Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 20 de noviembre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 43º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído, siete tajos en la ropa, siete espigas de trigo, siete velas encendí por mirarme en tus ojos. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Qué tal? ¿Cuándo dice siete enanos podridos? Siete enanos podridos dicen la segunda parte, después del punteo. Porque nunca, como que nunca habíamos llegado prestando atención a esa parte. Tanto, ¿no? Nunca habíamos llegado tanto. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien y vos? Bien, acá, ya me ven. Sí. ¿Héctor, bien? Que una versión diferente de Sebastián, más multifacético que nunca. Le mandamos un saludo a Luis Delgado, nuestro operador, que nos dejó tirilla hoy, pero que nos está escuchando del otro lado. Pero nos avisó que arrancábamos también, claro. Sí, para algo sirvió. Igual Luis ya nos habían avisado. Sí. Viste, no, ni siquiera para eso te necesitamos hoy. Así que voy a estar en los controles. De aquí en más, todo lo que salga mal va a ser mi culpa. Y van a salir cosas mal seguro. Y lo que salga bien va a ser todo mérito de Héctor. Ahí está. Todo lo que salga bien es por Héctor. Vos y todo lo que pegue en el palo. Va a ser palo. Así que, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Impecable. ¿Cómo anda Luca? Bien. Mi amigo Luca. El Luca anda impecable. Por suerte, pasándola lo mejor que se puede. El tema nosotros estamos un poquito cansados, ¿no? Digo, eso es lo lógico. Y viste que esta semana estoy volviendo de a poco. Ya incluso he podido hablar por teléfono. Es verdad, desprendido del mundo estaba. Sí. Uno no sabe si llamarte o no porque no sabe si molesta, ¿viste? Yo mando un mensaje y espero que conteste. No quiero entrometerme en nada. Sí, igual antes de Luca, como que los mensajes yo, ¿viste? Que sí, también son medio duro. Sos muy... tenés una postura bastante picharnista, digamos. Me haces acordar a casi todos los integrantes que pasaron por acá, porque Gastón y Richard eran exactamente iguales que vos. Sí, bueno. No contestaban ni en broma. No, pero igual de repente Gastón y Richard no contestaban. Richard porque no sabe mandar mensajes. Sí, porque Richard, claro, era un problema más que nada. De tecnología. Sí. Y Gastón cada vez está más vivo. Inclusive tuve una... No sé, creo que le conté, Gastón es un ex integrante o un integrante que estuvo hace poco acá, que siempre estuvo demasiado tarde, que me dijo que iba a pasar esta semana por acá y después no pasó, pero estuvo en la puerta de mi casa donde se tomó el ómnibus, no sé muy bien qué fue lo que pasó. Raro. Misterioso. Estuvieron hablando en la radio sobre la propaganda de Gastón. ¿En qué radio? En Segunda Pelota. Anda, ¿qué hablaron? ¿Bien o mal? No, lo que dijeron es que si es un empresario tan inteligente, ¿qué hace sirviendo copas? O sea, si se ríe de los empresarios... no saben nada de negocios, la propaganda de macromercado estamos hablando. Claro. ¿Qué hace sirviendo copas, no? Por más que se lleve a la chica. Sí. Yo tengo una hipótesis. La hipótesis de más que nada de la propaganda, creo que el papel de Gastón es como de un poco de Gil, ¿no? ¿No? Y no sí, no sé, o sea. No, como diciendo, mirá, cualquier Gil. Cualquier Gil se levanta la mina. O sabe de negocios. Cualquier Gil lo sabe. Claro, pero ¿qué hacía trabajando? ¿Y por qué se va con la mina? Cualquier Gil sabe que Michael Mercado es lo mejor. Una cosa así, ¿no? Bien. Yo, para no matar a Gastón, aunque no es el que escribió la propaganda. No, Gastón la actuó muy bien. Yo pensé que es el hijo de un empresario que está a punto de heredar el negocio. Le dijeron que en diciembre le van a dar Bueno, seguramente sea un empresario de los supermercados. Entonces, ¿qué hizo? Se metió una fiesta para espiar a sus contrincantes y después tomarle el pelo e irse con la mina, que seguramente ya estaba arreglado en complot con él. ¿Para qué? Para degradarlos y dejarlos pensando, ¿no? Claro. No, pero puede ser que sea un hit. Puede ser porque, digamos, si hubiese sido una persona completamente crack, así como demuestra y lindo, con simplemente la última guiñada, sin hablar del macromercado, se la levantaba la mina. Sí, ya la tendría ganada de antes, inclusive. Claro, porque la actitud de la mina es muy rara, ¿no? Claro, se va con seguro compra en el macro ella también, ¿no? Dijo, este es el tipo vivo. Se va con el primer tipo que dice que compra en el macro y me imagino lo que hará con el primer tipo que dice que tiene un auto. Por ejemplo, porque ¿qué pasa cuando salen de ahí de esa fiesta? Claro. Bueno, ¿y dónde vamos? ¿A tu casa o a la mía? No, yo vivo con mi padre. No, además le dice, espérame porque tengo que lavar los platos, terminar de guardar todas las cosas. Claro, mira si me echan, ya me echaron de oro del ring. Y la mina la tiene que estar esperando en la puerta. Y bueno, pero él sale con el paquetito ese que se llevan de la fiesta. Claro, y con el wifi que se roban. Que se roban. 3 o 4 botellas de Johnny por la mitad. Que es donde radica la fortuna del mozo. Claro. Porque el mozo tiene unos buenos mangos también. Como sí. Te decía, vamos a tu casa, no, vivo con mis padres, le dice él. Vamos para la tuya. Los mozos deben trabajar por eso. Claro, porque viste que la camisa del mozo es impecable, blanca, está almidonada, todo, sé que es nueva, así que el mozo tiene para comprarse camisa. Debe ser parte del uniforme que le dan para una fiesta con empresarios importantes como esa. Me imagino yo. Es como el jugador de fútbol, tienen una por partido, sí. Ah, no sé, no, esa no. Una curiosidad mía, ¿seguís con las caminatitas? Sigo con la caminata, está en cama. Sí, caminito de la semana. Sí. No, no pasó nada. Nada especial. No pasó nada. ¿Pero por qué no pasaste por la iglesia o has pasado por la iglesia? Estoy pasando por la área de enfrente. Estoy tratando de llevar una vida más tranquila. Vengo de, digamos, de cara, digamos, ¿no? Así como que no me pasa. Me doy cuenta que la vida sobrio es mucho más aburrida. Pero ya hace mucho tiempo esto, ¿no? Porque la semana pasada también tuviste que agarrar la computadora, todo. Claro. Es la decadencia ya. Y ese es el ocaso de la realidad. Está llegando el fin de año, ya no tengo ganas ni de pensar ni de cosas creativas para el programa, ni de grabar cosas nuevas. De hecho, nos quedan 5 programas, vamos a avisar. Qué cantidad, ¿eh? Son unos cuantos, sí, papá. Para lo poco que de cerebro que nos está quedando. Sí, quedan 5 programas, vos allí hasta el 18. Programas que 18 de Gido, más o menos, nos da la energía hasta ahí. O hasta el 18 de diciembre. Programas que Luis capaz que no participa porque le han pasado cosas lindas y feas al mismo tiempo. ¿Feas? ¿Y raras? Sí, saludo familiar. Ah, pobre, sí. Y después cosas lindas, se muda. Entonces se le complicó un poco la vida. Así que Luis nos va a volver a acompañar, tal vez, en algún programa sorpresa de esto que queda del 2010 y seguro en el 2011. Y capaz que en el festejo del año, del tercer año. Claro, siempre cuando festejamos del segundo año, ¿no? Seguro, tercer año, digamos, legal. Sí, nosotros festejamos los ciclos cristianos, digamos, cuando se cumple un año, ¿no? De este calendario, sí. Sí, igual es, ¿cómo se llaman? No sé, no, sí, yo digo cristiano, porque si contamos que estamos en 2010, claro. Es calendario cristiano, ¿no? Si no iríamos por el judío en el 5000 y pico, ¿no? Sí, o el solar, y no sé, todas esas cosas, los chinos tienen otro calendario también. Así que yo mucho para contar no tengo, si ustedes... No, no, yo sé, solo pañales. No. Solo de pañales y cosas así. Si alguien quiere auspiciar por pañales. Sí, perfectamente, agarramos lo que sea. Le podemos hacer una propaganda inclusive acá ante las noticias de la semana, ¿no? Sí. Vamos. He aquí las 25 noticias que para nosotros fueron las más destacadas de esta semana, que comienzan así. La número 1, finalmente hubo acuerdo entre Uruguay y Argentina por el monitoreo de UPM. Permiso, voy a bajar un poco el volumen de la cortina. Sí, por favor. Noticia número 2, alarma en Puerto de Montevideo por incendio en barco coreano. ¡Alarma! Noticia número 3, récord de ventas en los shoppings. Sí. Esto fue el fin de semana. El sábado pasado. Sábado y domingo, ¿no? Sí. Número 4, taxista procesado por rapiñar ancianas. Sí. Y noticia número 5, ingenioso robo a un local de pagos. ¿El ingenioso robo era, era muy ingenioso? No sé, no la escuché. No, a mí me gusta, a mí me atrae mucho lo del taxista. ¿El taxista? A mí me gusta el taxista, me porque... Me encanta. Sí, para desmistificar aquello de los taxistas, ¿no? Que, bueno. que se habló acá muchas veces. Ni idea de que se habló de los taxistas, pero... Ah, sí, que vos los odiás y todo lo demás. No, bueno, entonces vamos con la número 4. Taxista procesado por rapiñar anciana en marco coreano. Mezclé dos. Por rapiñar anciana, ¿no? Pero ironía sea que una anciana de 97 años, rapiñada y golpeada al llegar a su casa de Carrasco, y que debió ser internada por las heridas, no pudo reconocerlo. Y fueron solo dos los delitos que finalmente se le comprobaron al infiel obrero del volante. Infiel obrero. Poseía ya antecedentes por estafa. Era delincuente. Una y además paciente era investigación de la brigada de asaltos permitió ir descartando posibles candidatos y llegar hasta el hombre en cuestión de 40 como las años, internas, ¿no? Del que frente. Fue reconocido por dos de sus víctimas como el autor de las rapiñas, amenazándolas una vez que las señoras mayores llegaban a destino y pretendían pagar. Este taximetrista, si se le puede llamar así, ya no tiene la bandera libre. Se le puede llamar así porque maneja un taxi, concreto, ¿no? Pasó por la justicia, que no dudó en enviarlo a la cárcel. Qué linda expresión, que ya no tiene la bandera libre. Sí, la poesía en las noticias, ¿no? Bueno, aparentemente le pegaba a las señoras mayores. Sí, yo busqué material del caso de este taxista. Aparentemente se sabe que tiene una casa en Pocitos, una esposa y 4 hijos. Es un padre ejemplar y en las tardes de verano, cuando el sol se va ocultando, toma café en el expreso, dice. Va a la plaza de bomberos y se pasa el día entero esperando sin descanso. Son todos datos que dice. Después va un boliche en Justicia y Miguelete y pide el pozo al mozo 2 pizzas de orillo de Ifainá. El asesino de vieja. Ah, no, me confundí, bajé una letra de una canción. No, esto no. ¿De quién es? De los tontos. Ah, bien. El asesino de vieja. No. Pensé que era el caso de. Noticia número. Buscaste asesino de vieja, te pareció. No. ¿Qué estás leyendo? Las noticias. Ah, esas son noticias. Sí, pues sigo. Me confundí, pasa que viste estos días, ha sido tan complicado para mí. Vamos a sacarle un poco de confianza a Héctor, me parece, sobre la información que trae. Noticia número 6. Gonzalo Fernández defenderá a Nin Noboa. ¿Qué dueto? Esa noticia no va porque sea Gonzalo Fernández ni nada más que hablar, ¿no? Son como Batman y Robin de... Tenía otro abogado y eligió, digamos... Mal. Eligió bien. No sé si eligió bien. Eligió bien. Sí, se salvó él. Me parece que eligió bien. Aparte, sí. Además lo va a convencer con otro. Sí, y Gonzalo Fernández parece que ahora va a presentar una moción de para que salga una ley donde a los vicepresidentes no se les pueda hacer imputar nada. Sí. Que es conveniente, dicen. Sí. Viste que él los entrevera un poquito. Sí, los enreda y los convence, ¿no? Sí. Los llama por teléfono para pedirle favores, todo eso. Noticia número 7. Conflictividad en aumento según estudio universitario. Y no era necesario, ¿no? Sí. Me preguntan a mí, que tengo hasta cuarto, y les decía lo mismo. Noticia número 8. Ex director de la morgue responde a acusaciones en su contra. Ay, me encantó. Esta es buena. Me encantó. Noticia número 9. Don Guido Berro. Lomos de burro electrónicos para las rutas nacionales. Qué salado. Y bueno, viste ese segundo. Después del plan Ceibal viene ese plan. Me imagino que se deben romper todos los enchufes, igual pasando todo el día los autos para arriba. ¿Cómo va a ser eso? Es un sistema para aumentar la cantidad de multas. Porque aparentemente tiene un sensor con una foto. Otra vez la foto, y si no aminoran la velocidad, te saca la fotito ahí. Ta. Yo escuché que si colgás un LCD del retrovisor, no te agarra el radar. Sí, ¿viste? Sí. Puede ser una campaña de motociclo, ¿no? Para recuperar lo que perdieron. Yo quiero saber si motociclo pagó todos los televisores que tenía que pagar, es ¿no? Es lo que estaba diciendo, para recuperar eso que tuvo que pagar finalmente. Por Uruguay. Por sí, por Uruguay. Noticia número 9 es la que leí recién, la de los lomos de burro. Así que la 10 es médicos y escribanos establecieron un paro de 48 horas. ¿Cuál les gustó? A mí me gusta la de Guido Berro, la de la morgue. La número 8, ex director de la morgue, responde a acusaciones en su contra. Vamos con ella, entonces. Héctor Nibotes. Dale, Luis. Ah, Luis no está. Bueno, voy yo. Yo voto esa, yo quiero esa. Bueno, voy. Es la primera vez que pesan sobre el doctor Berro, según el informe publicado por el diario El Observador, es el aprovechamiento de los recursos técnicos del Instituto Técnico Forense para su actividad privada como embalsamador de empresas funerarias. Eso está, consta en las distintas actas de cada procedimiento borracho, vigilado y presionado por la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se hicieron... Por si no ven la imagen, la persona esta tiene una joroba. Que haya sido, que usted haya utilizado túnica, ese lugar, el Instituto Técnico Forense. Sí, por supuesto. Renfirse. Puesto por las empresas. Tiene un ojo más cerrado que el otro. En sitios especialmente destinados y digamos un poco así, de baba, creo. Acondicionados por las empresas en sus propios lugares. Tuvieron algunas que construir esos lugares porque fue una exigencia que desde nuestra dirección impusimos. Por otra parte, también se lo acusa de extraer órganos de los fallecidos a los que realizaba autopsias para ser enviados a la Facultad de Medicina del CLAE en Maldonado, en donde el forense es profesor. Voy a tener la oportunidad de aclarar lo que siempre se hizo en el marco de la ley, que siempre se hizo con el mismo régimen que se usa en la Universidad de la República, en la Facultad de Medicina de la UDELAR, que siempre se hizo bajo solicitud de un pedido expreso. No fue que yo entregara órganos, sino que se me solicitaban y lo hacía en el marco preciso de la ley de autopsia y trasplante, siempre con conocimiento, con recibo, con pedidos sí, expresos. Pero no. Realmente me sorprende también. ¿Usted está totalmente tranquilo entonces que desde el punto de vista legal no ha cometido ningún tipo de violación? Legal, ético, absolutamente, con tranquilidad, conciencia plena. Dicen que se lleva el trabajo a la casa, ¿no? Sí, bastante terrorífico el personaje sí. ¿No? Digo, me suena a una historia muy, ¿cómo se diría? Frankenstiana. Frankenstiana, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Más allá de que he visto, creo que la entrevista es en un lugar que no hay artefactos extraños, ni cosas haciendo ebullición bajo mecheros de... Todo eso estaba atrás de la cámara, parece. Sí. No, lo que sí se ve es un lugar así que es toda una pared de libros. Que eso es lo que demuestra que justamente... Yo pensé, ¿no?, que estaban en una catacumba, por cómo se escuchaba. Lo de los libros, vos decís que hay uno que lo movés y se da vuelta todo el panel, ¿no? Yo creo que sí, Yo creo que esta persona está robando órganos. Sí, pero escucha, cuando vas a mandar que te arreglen una pared, te roban 5 bolsas de Portland. Cuando mandás el cordero a que te lo hagan en la panadería, te sacan una patita. Y bueno, el hombre se está llevando alguna cosita de su trabajo. Que el trabajo sea diferente no significa que... Que además, ¿quién no se ha llevado su trabajo? Es decir, ¿quién no se ha llevado un Raipen que precisabas, no sé, algo? Claro, una computadora. Una cinta adhesiva, ¿no? Un riñón. ¿Vos decís que los basureros entre 3-4 bolsas que juntan no se llevan una para la casa? Y sí, la buena. Sí. Y sí. La del macro sí es inteligente, ¿no? Sí. Seguimos con las noticias. La número 11 dice así: encuentro de Mujica y Correa en Ecuador. La número 12 dice que yo soy el presidente, tírenme, le decía Correa cuando llegó. Dice, sí, ya, yo tengo un ojo. Número 12, ese presidente. Esta le señalaba. Noticia número 12, un menor de 12 años es indicado como el autor material del crimen, pero la justicia no tiene delito para tipificarle. ¿Del crimen? Ya que no existe. Muy larga la noticia. El club del crimen, ¿eh? La número 13, ola de incendios. ANP, ¿qué es ANP? Administración Nacional de Puertos. ¿Estás fumando, vos? Realizará espirometría. ¿Estás fumando, Pablo? ¿Estás fumando? ¿Me estás fumando un cigarro, Pablo? Sí. Vos decidís empezar a fumar con cigarros de otro, aparte, ¿no? La número 14, 8 jóvenes detenidos. Vendían drogas en boliches de Positos y Punta Carretas. Esa está buena. Esa es linda. Pero no dijeron cuáles eran los boliches. Dice que eran los cocineros del... Sí, ahí sabemos que podemos ir a buscar. Claro. ¿Sí? No, la noticia medias, Dan. Sobre esta lo que puedo decir es el que... El boliche no es Ciudad Vieja, el restaurante. No. El restaurante donde trabaja cocinero es en Ciudad Vieja. Lo que tengo para decir de esta es que son unos giles. ¿Y de porque esta? Los estuvieron investigando durante un mes siguiéndoles los celulares. Están en este tipo de tranzas. Tenían éxtasis y... No, tenían LSD. Sí. LSD. No sé si lo tenían éxtasis. $25,000 tenían. Pero $25,000 solamente... ¿viste las planchitas? Lo que eran la cara de... Tenían, pero Avatar. ¿De cuántas pulgadas? El LSD de 42, por lo menos, para que salga $23,000. Seguramente era plasma o... o el otro, el LED ahora, que es mucho más caro. Mucho más caro. Unos nabos, los investigaron durante un mes y no cambiaron los celulares. Cuando estás en estas tranzas, normalmente los celulares es una cosa que un chip te sale $100 en un kiosco. Tenés que estar cambiándolo todo el tiempo porque si no te agarran. Y bueno, eran nuevos en eso. Sí, seguramente no eran unos chetitos. Eran unos chetos. Y el cheto que tiene, si hay algo que le falta al cheto, es cash. y si no tenés calle para meterte en la droga, me parece que está bravo. El que se jodió feo fue el porteño, porque la droga la tenía un argentino. Y se encontró con que marchó en cana por estos 8 pelotudos acá de Uruguay. Así que bueno. Y número 15, la muerte de la semana. Falleció Juan Mascheroni. Que ¿quién? Parece, Mascheroni. ¿El jugador de fútbol? No, es el Mascherano. Ah. No, este parece que es un vestuarista de teatro, ¿no? Venimos con muertes mucho mejores, no vamos a bajar, ¿no? No creo que la pusiste porque tenía que haber una muerte. Sí, sí, la muerte de la semana. Pero a mí me gustan los jóvenes detenidos. A por mí me por pelotudismo. A mí me gusta la número 12, un menor de 12 años es indicado como autor material de un crimen. Me gusta elegirla, no me gusta la noticia. No, no, está bien, yo no quiero decir que me gusta para comentarla. Vamos entonces con la número 12, un menor de 12 años es indicado como el autor material del crimen, pero la justicia no tiene delito para tipificarlo, ya que no existe. Muy largo. ¿Está? Es muy largo. Penal García declinó competencia ante los menores de 13 años, 3 de los 5 implicados. Y los derivó al juez de familia Ricardo Santana, quien resolvió anteayer su internación en dependencia de Linao, y sin tipificación ni nivel de peligrosidad, ya que el código no dispone delito a la edad de 12 años. ¿Qué? Posteriormente, los autores de la muerte de Roberto Graña, de 43 años, a golpes y puñaladas en Paso Carrasco hace 3 días, se fugaron de Linao y fueron recapturados anoche deambulando por la ciudad de Canelones y obviamente reinternados. 2 jóvenes de 15 años recuperaron su libertad y otros 2 estaban declarando esta tarde en calidad de testigos de los hechos. Roberto Graña fue aporreado con piedras, patadas y trompadas. Aporreado con porras, ¿no es? Sí, con porras. Fueron 2 apedreados en la espalda, que ahora se sabe fueron propinadas por este niño de 12 años cuando el hombre yacía en el piso tras la brutal paliza. Daniel, ¿sí, no? El caso sin duda ha causado sorpresa, sobre todo cuando se entiende que todos son del barrio, los chicos, allí en la calle Figari, en Paso Carrasco. Y los menores son casi todos hijos de familias desarticuladas, padres presos o requeridos. Y cuando las indagatorias judiciales llegaron a la conclusión de que el móvil del crimen habría estado motivado por la posesión de droga. ¿La posesión de droga quién la tenía? ¿Los niños o al que aporrearon? Claro, porque capaz que le pegaban para sacársela, ¿no? Creo que no lo aporrearon, ¿eh? Creo que lo mataron. Sí, sí, sí, empezaron aporreando, ¿no? Ah. Sí. Y lo llenaban de porro, te creíste vos. Que justamente, esa es la noticia, que lo mataron y que no hay forma de hacerle pagar por la pena, ¿no? Digamos, esto viene a reafirmar lo que acabo de decir, ¿no? Chiquilines con calle, matan a uno y no van preso. ¿Se dan cuenta? Todo boludo, sí. Grande. Pedro Bordaberry indignado totalmente porque lo cagaron con el proyecto que quería él, ¿no? Porque él quería de bajar a 16, va a tener que bajar a 13. Sí, sí. O a 12, capaz. Sí. Si alguno leyó justamente la remera que tiene puesta Héctor hoy, la naranja mecánica de Anthony Burgess, Burgess, sí. Es que se dice, en realidad los protagonistas son bastante menores a los que aparecen, claro, en la película. Sí, sí. Son prácticamente niños preadolescentes y hacían lo que hacen estos muchachos, matan vagabundos en la calle, se drogan, así que Burgess, sí, estaba bastante adelantado a la época. No tienen no son niños de mamá como eran los de la naranja mecánica, ¿no? Ojo, capaz que era Hender filmando una película, ¿no? Le pagó a los gurises para matar. Pero no fue Hender el que hizo eso. No fue él. No, tú te estás refiriendo a Handler. No, no, vos te decís el director que hizo aparte. Aparte no es Handler, ¿no? Sí, sí, un nombre Hender, así. Hender se llama Hender, así. Sí. Porque hay otro Hender, el actor judío. Sí, pero creo que se llaman igual o se dice diferente. Pero es muy parecido, perdón si me equivoqué, pero es muy parecido. No, yo parecido a lo que hablábamos el otro día, digo, de chicos no teníamos ni idea de esto, ¿verdad? Digo, yo tenía en la escuela había un guacho que la verdad que me hubiese gustado matarlo, digo, claro, y no me hubiese pasado nada. Digo, hay que informar un poco más. Mi hermano mayor me decía, aprovechá antes de tener 18 a hacer las cagadas, porque no podés ir preso, pero nunca mi hijo podía llegar a matar antes de los 12. Si me hubieran avisado, así que esto para que me voy a bajar la música a mí mismo, porque quiero comunicar algo. Señor, señora, si usted tiene más o menos nuestra edad, o no importa la edad que tenga, pero tiene un hijo menor de 12, usted tiene un arma en sus manos. Sí. Si a los 10 ya ve que viene mal, no duden en matarlo. Mate a su hijo. Antes que su hijo mate a otro. Antes que su hijo mate a usted mismo, claro. Hay que decir usted para que le dé más miedo. Si mata a otro, capaz que no te da tanto. Seguimos con las noticias. Noticia número 16. Eduardo Bonomi aseguró que la policía está atrasada en materia tecnológica. No me digas. Sí, porque parece que estaban haciendo un parte de un asalto con un cincel y un martillo contra una piedra y dijeron acá hay algo que no está bien. Bueno, esto fue denunciado en este programa cuando trajiste la noticia aquella de la reconstrucción. La reconstrucción que en vez de andar en moto andaban en bicicleta. Claro. De un asesinato, es verdad, totalmente. Noticia número 17, Chile 2, Uruguay 0. Horrible. ¿Qué notición? Número 18, educación sexual, evaluación de avances y logros. Esa es linda, ¿eh? ¿Y fines? No, eso no. No todavía no lo evaluaron. Número 19. Dentro de 9 meses. Ahí va. Número 19, se lanzó la temporada turística en Uruguay. No sé hacia dónde se lanzó. Para mí no fue, así que... No, para mí no. Me pasa por el costado. Y número 20, paro médico por tiempo indeterminado en todo el país desde el martes. Esta no la leímos todas las semanas, todo el tiempo. Pucha, che, los médicos me tienen podrido. Sí, mismo, dicho, siempre recién. Están de paro. Siempre, a mí me gusta la 18, algo. Educación sexual, evaluación de avances y logros. ¿Te hubiese gustado recibir educación sexual? No, me gusta para escucharlo. A mí me gustaría hablar de Uruguay-Chile, así sí, un poquito de Uruguay-Chile. Escuchamos este. Hablar un poquito más del todo lo que hablaron sí. Todos. A ver si escuchamos algún jugador de fútbol, además, hablando, que estaría bueno. Bueno, vamos para Uruguay-Chile, entonces. Huevón. El encuentro marcó la primera presentación de Uruguay en Sudamérica luego del Mundial y la despedida de Bielsa como entrenador de La Roja. Está loco, Bielsa, el público chileno colmó el Monumental y le realizó un emotivo reconocimiento al argentino. Uruguay arrancó sin ideas, impreciso y con poco fútbol. Chile siempre fue más y era quien llegaba al arco. Hasta que Alexis Sánchez, con gran responsabilidad de Mulera, abrió el marcador en el Monumental. Está rara la música, el balón dio en el guardameta celeste. Parece que el sonido es el que canta en Sodro. Ante la complicidad Rodrigo. Del arquero de la Lazio. El panorama se complicó para Uruguay. No tiene pinta que le guste el fútbol a Rodrigo. Cuando Gargano, no sé por qué. Luego de este planchazo, vio la roja tras recibir la segunda amarilla. No sabía. En el complemento, Chile siguió siendo protagonista. No. Un gol increíble se perdió Esteban Paredes, solo y abajo del arco. Pero Fernando Muslera volvió a fallar y el conjunto de Bielsa liquidó el encuentro. Capaz que no le dejaron el pasar las manos en la aduana. Vidal al medio del arco. Yo creo que no tuvo un problema Muslera, ¿no? Celeste donde el balón que ya hace varios partidos que se sucede. El primer problema es nuestro porque tenía Muslera de bolero, ¿no? Se entendió que quiso hacer el uruguayo que tuvo una noche fatal y tuvo complicidad en los dos tantos. Qué feo que Cerquillito te diga que tuviste una noche fatal, ¿eh? Uruguay fue un remate de Cavani luego de la asistencia de Martín Cáceres. Al grito de Bielsa no se va, se moría el encuentro. Peor cariño que... Tavares desde su regreso del Mundial. Sí. Chile fue superior. Que Julio Ríos le decía que qué linda es la mujer. Ante un Uruguay que no jugó bien y nunca encontró el rumbo. Con otro DT, pero con estos mismos hombres, la Roja será rival de la Celeste en la Copa América. Bueno, yo creo que la noticia está por el lado. Una lástima, no sé si ustedes estuvieron atentos a la transmisión y a toda la previa. Que los chilenos iban a hacer un cara pálida, eso lo sabían. Sí, en el minuto 40. En el minuto 40 iban a hacer un cara pálida. ¿Qué es un cara pálida? Cara pálida es una especie de... La gente en Chile, cuando demuestra desapruebo ante algo, hace cara pálida, que es mostrar el culo. Le llaman cara pálida. Está bien, es bueno. Parece que hay un alto porcentaje insertado también. Hacen cara pálida por todo, digamos. En vez de hacer piquete, hacen cara pálida. O sea, si la mujer se enoja con el marido, le hace cara pálida. Y enseguida se arregla. Me imagino discutiendo con mi jefe en el trabajo. Avisaron de que el que iba. Cara pálida contra cara pálida. Avisaron que si la gente que iba a hacerlo iba a ir presa, obviamente. Porque toda la atención estaba captada en eso. No sé si notaron que en el minuto 40 la cámara se alejó del partido y invocó las tribunas. Bielsa no quería, obviamente, más allá de que le parecía una medida graciosa, divertida, y aparte que lo apoyaba a él, pidió que solamente fueran con poleras negras, algo que para mí debe ser demasiado caluroso, ¿no? Porque... Está bravo. No sé, o será que en Chile le dicen polera a las camisetas nomás. Pero... O a la sobrina, ¿viste? Que le dicen, ¿cómo era? ¿El novio, cómo le dicen? Polola. La polola, y la polela puede ser la sobrina, algún pariente también. Y otra vez, una estupidez, la decisión de alejarse, de pedir que se aleje Bielsa. En realidad él se va solo, pero se va porque el que viene ahora, el presidente que viene ahora, que es un español, que es raro también eso, parece que no le va a brindar el apoyo. Los números de Bielsa en la selección son buenos. Son un despelote. Sí. Digamos, yo creo que lo había bajado por ahí, pero tipo tiene un porcentaje de más del 50% de los puntos ganados, una cosa así, y hace como 16 años que Chile no iba a un mundial, la verdad que digo, unos números tremendos, como, digamos, esos mismos números los hace, digamos, Tavares hizo un poco menos y es un ídolo acá, yo qué sé. Bueno, es un poco menos ingrato. En la eliminatoria, pero quedó cuarto en el Mundial, ¿no? Sí, pero ellos quedaron afuera porque en España es el campeón del mundo y tuvo un buen Mundial también, ¿no? Yo me conté Me conté con el partido de Uruguay haciendo zapping porque no me enteré en realidad que había partido, porque no hubo ambiente en mi trabajo, por lo menos nadie hablaba de claro. que iba a haber el partido de tarde. ¿Por qué no se vio nunca Tabárez? ¿No estaba? Es verdad, nunca lo enfocaron. ¿Nunca lo enfocaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la transmisión es chilena y creo que todo era para Bielsa, ¿no? Pero sí, seguramente, creo que Bielsa tenía como 5 cámaras, que se ve que no había más y eran todas para Bielsa. Para la cabeza también. Sí. Lo cual es raro porque tengo entendido que Tenfield compra cámaras para que filmen, por ejemplo, el Banco de Uruguay y ese tipo de cosas. Se lo creo que querían gastar, no sé. Después lo de Muslera, lamentable. El segundo gol... Y el primero también, ¿no? Sí, pero el segundo a mí me impresiona porque se pasa con los brazos del lugar a donde tiene que ir. No es que no llega, sino que llega y se pasa. No sé qué es lo que pasó. Y después se lo vio nervioso tropezándose solo. El árbitro se tropezó un par de veces. Sí, también. Además no, estaba... No, fue el clásico, ¿no? Ese fue el clásico. Se lo estuve viendo también el clásico. Estaba bastante molesto el golero porque se quejaba de que los chilenos estaban tirando mucho al arco. Juegan bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y aparte parece que además de que tiraban mucho al arco, tiraban con precisión. Sí, sí. Se justo a las manos de él, que donde sabían que... Se estuvo quejando un que poco. Que podían ganar, ¿no? Durante el partido. Yo cuando vi cómo venía la cosa, dije, esto hay que tirar todo el tiempo, de donde venga hay que claro. patearle al arco. Él le decía, miren, él le decía a los chilenos, miren a los nuestros, vieron que no están haciendo lo que están haciendo ustedes. Sí, sí, sí. Nada. Horrible Uruguay. Se podría decir que partido lo ganó Muslera, ¿no? Y Bielsa hace jugar a la selección chilena. Estamos hablando de unos chilenos que nos vamos a enfrentar ahora el año que viene en la Copa América. Y en eliminatorias también que arrancan el año que viene. Unos chilenos que lo va a dirigir otro y van a ser un desastre. Ojalá. Los chilenos nunca nunca ganaron nada en el fútbol y van a volver al lugar. Ganaron solamente una Copa América y en Chile. En definitiva, Y quedaron cuartos en un mundial en Chile también. En definitiva, los mineros le ganaron a Sobreviviente de los Andes, ¿no? Sí. Vamos con la noticia número 21, la contaminación por humo, ¿qué, no te gustó? Mucho más lindo hubiese sido no. que los uruguayos se comieran la cancha, ¿no? No puedo... Sí. La contaminación por humo disminuyó un 90% en Uruguay. Noticia número 22, Mujica, Forlán y el camión. Por una pregunta, la de la contaminación por humo es justo esta noticia. Humo de tabaco, ¿no? Pensé que era antes de lo de los pesqueros, esto que se prende fuego. No. Anda. Mujica, yo pensé que era porque había cerrado Messen y Cena. Mujica, Forlán, pero eso de Messen y Cena era. Olmos. Ah, bien. Número 22, Mujica, Forlán y el camión. Camión es Zaira Nada, ¿no? Sí, no, el camión no es el camión ese que venían todos cantando arriba, ¿no? Es Sayonara. Sayonara. Número 23, se está desarrollando el Mac Día Feliz, que no es verdad. Se desarrolló ayer, ¿y qué pasó? No tengo ni idea. La rompieron. Ni idea, no sé, no tengo ni idea. Yo soy tan jodido que voy y pido una cuarta de libra con queso ese día, ¿sabes? Es el único día del año que voy a McDonald's y pido otra para no ayudar. A mí no me cae muy bien la... ¿Sos como Andrea Davidoy? No me cae muy bien los uruguayos ante cuando quieren ser solidarios, cuando se sienten solidarios cuando les dan algo a cambio. Me molesta bastante. Podrían brindar la plata sin ir a comprar la hamburguesa también, ¿no? Sí, no, porque de ahí no ganas nada. Claro. Noticia. En la puerta del McDonald's de la Intendencia, ayer, que yo estaba en la Intendencia, hay un cartel pintado a mano que decía, si querés colaborar no esperes nada a cambio, y había un número de la Pelufugien para donar gratis. ¿Sí? Sin recibir nada a cambio. Bien, perfecto. Número 24, COFE apelará fallo judicial que no atendió reclamo por las 6 horas mínimas de trabajo. Increíble, realmente increíble. Estamos en esa de que estamos pidiendo cualquier cosa, ¿no? Y la noticia número 25, presidente de ADEOM detenido por incidente. Sí. Tararara. No, ¿qué gané esa, no? No, ¿qué le pasó? Vamos a escuchar la crónica. Según el parte policial al que tuvo acceso el diario El Observador, el presidente de ADEOM, Álvaro Soto, llegó al bar Los Girasoles de Colonia Illí, acompañado y reclamó que lo atendieran en una de las mesas de la vereda. Fuimos ahí. ¿Dónde van los actores? El local al observar que estaba alcoholizado, les pide que se vayan, pero el general Gregal entra en desacato y la emprende a golpes de puño contra las ventanas del local. Siempre según el parte, Soto comienza a insultar al dueño del bar y amenazarlo con cerrarle el local, ya que él era el presidente de ADEOM. Fiebre y locura Montevideo. Entonces fue, ¿no? Cuando pasa un agente y llama al 911. Ya en la seccional y mientras estaba esposado, Soto intentó golpearse con los objetos que encontraba a su paso. ¿Golpearse? Fue reducido por varios funcionarios policiales y alojado en una celda. Y se agarró piña con la ventana. Pero eso es estupidez, no intentó. Estaría borracho y se golpearía solo. No, parece que se quería lastimar. Invitando a los agentes a pelear. Como Soto tenía un fuerte aliento alcohólico, se intentó hacerle una espirometría, pero el presidente del gremio municipal se negó. Se derritió la pared. Desde la comisaría llamaron a una emergencia móvil que constató lesiones a nivel superciliar por golpe, ¿dónde? Lesiones múltiples de raspado, no sé edema eso. De codo y manos, no traumatismo superficial, de no, ¿no? Pérdida de conocimiento, no denuncia dolor torácico paciente alcoholizado. Soto fue liberado tras constatar que no tiene antecedentes policiales. Ah, pero ¿por qué le cuál era después él después que se le bajó todo, ¿no? Al otro día no habló. Habló y dijo que esto era todo una cosa política para incriminarlo. Perdón, parece que se dio con la resaca. Pegó un chivo ahí para el costado y siguió. Qué lindo este increíble, borracho poder, con ese sentimiento de poder. Yo lo que puedo decir es que seguramente había tomado cocaína también, ¿no? No estaría, porque no puedes agarrar a piñas un vidrio y golpearte contra las cosas solo por alcohol, ¿no? Y hay gente que el alcohol le pega mal, ¿viste? Una cosa que me llamó la atención en el link que vos me pasaste es de Canal 12 la noticia esta, ¿verdad? Esta es de Canal 12 porque Canal 10 no tenía la noticia a la hora que nosotros... Me llamó la atención el titular que decía... Tras protagonizar disturbios en un bar de Montevideo donde amenazó con tomar medidas si le hacían algo. Y se ve que claro. Sí. No, si sigue tomando, ¿cómo termina este hombre? Y parece que justamente hizo caso de lo que estaba diciendo. Cumplió. Fuera para adentro o no, él iba a seguir tomando. Adeón, que me decías que... Es el sindicato de la Intendencia, Municipal de Montevideo. Que está on fire ahora, ¿no? Todo el tema de los paros y ahora, todo una eso. Ahora, una pregunta. ¿Él es el presidente y Mabel Lolo qué era? Mabel Lolo, que quizás fue presidenta, pero podía ser secretaria general, o depende de cada nombre que le ponen en cada sindicato. Era presidenta, ella fue en un momento, capaz. Sí, fue. Mabel Lolo, que sabemos que fuma marihuana nada más, ¿no? Solo, claro. Solo marihuana y no anda haciendo estas cosas, anda más tranquila. Sí, con los ojos achinados todo el tiempo, ¿no? Y esos lentes grandotes, pero... ¿Qué juntita toda? ¿Uno hace una reunión con esta gente en un bar? Yo quiero hacer... Yo en mi cumpleaños quiero invitar a toda esta gente. Lamentablemente Los Girasoles no va a poder ser. No, Los Girasoles, que decíamos, un lugar, un antro para actores, ¿no? Aparentemente sí, para artistas, capaz. Así que estoy de acuerdo con que vaya a romper todo ese lugar de mierda, ¿no? A una cuadra de otro bar donde tomaba mucho whisky Darno Jans. ¿Cuál? En la esquina de ahí, frente al Automóvil Club Uruguay. No, no, pero es ahí. ¿Es ese? No, es ese. Sí, Los Girasoles es enfrente, en la esquina. Enfrente. Ajá. No sé, no lo conocemos ese. Vamos a romper. Vamos a la noticia de la semana. Y no hay noticia de la semana. No por una cuestión de tiempo, porque les quiero contar, que no les había contado todavía, que nos llegó un correo de un escucha que tengo acá. Un escucha. Es masculino. O más precisamente, el escucha. El escucha, así se hace llamar. Se las paso a leer. Dice: muy buenas amigos de Demasiado Tarde. Soy el escucha. El mismo que hace unas semanas le mandó un comunicado pidiéndoles ayuda para vender una bici con poco uso. Yo no quería contarles, ni les dije, porque me parecía que nos llega tan pocos correos que un tipo que nos manda un correo queriendo vender una bici, me pareció un poco de falta de respeto, más cuando no hablaba sobre el programa ni el contenido. Simplemente le interesaba meter el chivo ese de la Seguramente bici. Entró a internet y empezó a buscar medios de comunicación para poder vender una bicicleta y se dio con Demasiado Tarde. Les sigo leyendo la carta. Finalmente conseguí un comprador para mi bici Winner, gris y roja, rodado 26. Esta persona me pidió si podía llevársela el miércoles de mañana a su casa en Portón, porque era el cumpleaños del sobrino y quería dársela ese mismo día. Claro. Muy bien. Así que ya el martes, o sea, el día anterior a la entrega de la bicicleta, hablé del trabajo con mi supervisor y le mandé la excusa que un tío mío, vietnamita él, vino a visitarnos en su barco el fin de semana, pero lamentablemente falleció a causa de un incendio en su nave. Metí una excusa, ¿no? Por ello, mi ausencia el miércoles para concurrir al funeral. Metió esta excusa para faltar al trabajo. Así que ese miércoles no arranqué del todo mal, ya que tenía 235 pesos y 60 kilos de arroz del colectivo que hicieron en el trabajo por la muerte de mi pariente y el día libre para llevar la bici hasta Carrasco, ¿no? Arranqué por Avenida Italia para el lado de Carrasco, cuando a la altura de Quique Gavilán me encuentro con siguen llamándole a la altura de Quique Gavilán. Él por lo menos le quedó, ¿no? Creo que enfrente hicieron una plaza que se llama Quique Gavilán. Ah, capaz que es por la plaza. O espacio libre Quique Gavilán. Entonces arranqué por la Avenida Italia para el lado de Carrasco, cuando a la altura de Quique Gavilán me encuentro con un piquete de vecinos movilizándose en contra de la senda solo bus, por la cual yo venía transitando aprovechando el paro de ómnibus sorpresivo. Claro. Bien. De repente un gordo barbudo me grita: vos pelotudo, ¿no lees que dice bus solo? ¿Qué haces en bici? Porque viste que dice bus solo, sí. Al revés. Y me entra a correr, dice el escucha. Viendo que no podía ni avanzar ni retroceder con mi bici rodado, preferí bajarme y salí corriendo. Al pasar por al lado de un contenedor de basura que estaba desbordado por el paro de los recolectores de residuos, pisé un vidrio y me rajé el talón. Por eso, el gordo de barba dejó de ser mi perseguidor para convertirse en mi chofer hacia el hospital. Bien ahí. Porque en taxi no hubiera llegado nunca, ya que casualmente también estaban de paro. Claro, por el tiempo, por la vieja. Por exactamente. Ingresé al hospital saltando en una pata, obviamente por el dolor y no de alegría, pero fui atendido en emergencias rápidamente, donde se dispuso a hacerme una serie de placas del estómago. Anda. Por ello me dieron un vaso de esa leche arenosa. Qué horrible. De esa que siempre te dan para este tipo de exámenes, pero para mi desgracia el vaso solo contenía arena, ya que no tenían leche por los conflictos en Conaprole. Bien. Oh. Después de masticar la arena, haber sido radiografiado y mientras seguía sangrando, se me ocurre preguntar por qué se me hace un examen estomacal. A lo que se me contesta: a mí no me pregunte, yo trabajo en la cantina y solo estoy dando una mano ya que los médicos están en huelga. ¿Gustaría media luna para acompañar el vasito de arena?, le pregunta el mozo. La carta termina así. Dulce salado, la pregunta. Es una patada, ¿no?, de pecho, agarrado por lo menos, ¿no? Dice el final de la carta: finalizo mi historia contándoles que estoy sin poder volver al trabajo, pero mejor de la herida. Eso sí, la venta de la bici no se concretó, ya que una bici cara como la Winner no es algo que se pueda andar vendiendo sin papeles, y justo mi escribano no está trabajando por unos conflictos que tenían en la gremial. Claro. De todas formas, el comprador quería pagarme con un cheque, con el que, con el tema de los paros sorpresivos del Clarín del Brow, sí. Seguro termino cobrando donde cayó el avión o donde se prendió fuego el barco. Ahí sí, así. Porque entre que entra el Clarín y todavía capaz que rebota, es una tranza, es un, capaz que un mes, dos meses. Y no vas a entregar la bici así nomás, menos sí, una Winner. No. Así que me voy a quedar con la bici, un fuerte abrazo, y en cualquier momento le llevo algunas croquetetas de arroz. Seguro que el tío Jan Sun le hubiera gustado compartirlas con ustedes. Atentamente, él escucha. Así que escucha. Gracias, sí, por comunicarte. Y... pa, una cagada que le tocó todo justo de esta seguidilla, ¿no? Digo... sí, sí, sí, no tuvo suerte. Sí, capaz que no tuvo suerte, pero capaz que, yo qué sé, si lo hubiese pasado esta semana, capaz que le pasaba exactamente todo igual. O la semana que viene, capaz también, que le pasa cosas peor. Pasa peor. Saber. Capaz que hay paro de gordos de barba y ni siquiera lo llevan en el auto. Sí, ligó ahí con el gordito. Así está la ciudad de Montevideo y esto fue lo que le pasó al escuchar. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Héctor? ¿Qué tenemos? Tenemos el perro, quizás sorpresa, ¿no? ¿O ya está confirmado? Está confirmado, el perro viene a estudios. El perro viene a estudios, lo vamos a conocer por fin. A lo mejor hasta graba su presentación. Después tenemos la campaña de zombies, capítulo número 8. Bien, tenemos una columna. Tenemos un googleo que no me acuerdo si ya lo hice. Bien, no podemos contar contigo, me parece, ¿eh? Bueno, ya volvemos con más Demasiado Tarde. Volvemos con los números y las estadísticas. De todas formas, le vamos a dedicar una canción a nuestro amigo El Escucha, que es una canción de La Tabaré, que está cumpliendo 25 años, que se llama Caos en República Oriental de Uruguay. Canción que tampoco me acuerdo si ya la pasamos, me parece que sí. Así que ya volvemos. Tenemos la suerte de estar viviendo en este lugar. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Che, Api, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio de internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Lo que es la isla donde vas, qué bueno. No, no, no va a estar Tita, no va a estar Tita, ¿cómo va a estar la vieja de mierda? Sí. Cobrá, Tita, no venga nunca más. Bueno, qué bueno. Arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le damos. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque de este programa sin Luis, nuestro sonidista. Así que hacemos lo que podemos entre los que estamos. Y seguimos sin Luis, ¿no? Seguimos. Seguimos sin Luis. Hoy es el día tipo sin padres, porque tampoco está nuestra productora Verónica. Estamos solo nosotros tres en los estudios de Rompan Todo. Hugo, Paco y Luis solitos en algún lado. Sí. Qué peligro. Estamos bien, por ahora estamos todos sobrios, estamos todos con toda la... Yo estoy bárbaro, yo estas dos horitas vengo a descansar de toda mi semana, vengo a descansar acá. Sí, se te nota, quiero decirte igual. Queremos saludar a Luis, que está ahí en el chat, y está Diego de las 6 también, que nos cuenta que viene de ver unos partidos de rugby. ¿Le gusta el rugby? ¿Jugó Uruguay? Pregúntale. ¿Jugó Uruguay? Preguntale por acá, ¿no? Ah, claro, yo quería que le escribiera. No, no, ¿quién decía? Bueno, le escribo igual, para. A mí quiero contarle a Diego, me gusta, y a ustedes también, me gusta mucho el rugby. Es algo por el Mundial, creo, repechaje. De ese partido está hablando. Empató 21-21 la semana pasada, ¿no? Y ahora juegan allá. En Rumania, ¿pero ahora ya? No sé, capaz que está viendo eso. Capaz que viene a ver dos cuadros. Si está viendo otra cosa, es volumen. Capaz que viene de ver este All Christians Club contra Carrasco for Cricket. ¿No? Bueno. Y es lo que tiene el rugby, ¿no? Es el, sí. El chetaje ese, pero bueno. Ahí va, aproveche la gente del chat. Dice que no, dice Diego. Diego, si te animás a contarnos un poco más. ¿O estabas muy apurado por poner no? ¿A usted le gusta el rugby? Gente, aproveche ahora el día del chat, que estamos acá y lo estamos viendo. Sí, sí, hoy tenemos la pantalla adelante. Es el día que el chat se puede volver un poco más divertido. Pero no, aparentemente no. No, no, no. Puso no. Y no sé por qué tiene la cara de Superman también. ¿Quién más está en el chat? Nadie más. Está Luis y nosotros. Hablando de chat, decirle a la gente que mandó por Facebook, porque en el chat no fue, pero fue por Facebook. Preguntando a qué me refería, ahora voy a explicar por qué lo de la hamburguesa. Yo no entendí tampoco. Sí, claro, como han preguntado varias veces, ahora voy a explicar qué fue lo de la hamburguesa. Claro. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Pueden comunicarse por vía mail, por ya es demasiado tarde @gmail.com. Ese te lo acordás por lo menos. Sí. O en el Facebook, en el grupo ya es demasiado, demasiado tarde, como se estaban quejándolo. Y si no, como les decíamos, a través del chat de rompantodo.com, donde Diego de las 6 nos dice que la semana que viene jugamos en Bucarest. Ahí va. Ah, así que vamos a estar marchamos hablando. Que me cuente a mí, por favor, qué tal es Rumania en rugby, si está para ganar o no. ¿Cómo la ven? Cuente algo de eso. No, por lo que yo escuché. Si empatamos acá, parece que está bravo, ¿no? Lo que yo escuché es que empatamos acá, pero a la clásica uruguaya, metiendo muchos huevos, con un director técnico que. ¿Se dice director técnico al de rugby también? Sí, claro. No sé, capaz se llama manager. Ay, se llama coach. El coach, claro, una cosa de esa. Seguramente sea coach. Hoy fueron solo partidos amistosos All Blacks contra Irlanda, nos dice Diego. Y ganaron los negros, ¿no? Son más fuertes, sí. Argentina perdió con Francia. Escribí más rápido. Bien. Inglaterra haber jugado, ¿no? Escocia, todos esos países gales. De todas maneras, nuestro cuadro es un cuadro amateur, que fue, ya fue una victoria, el empate, digamos, 21-21, y que fue a pura garra, no con mucha técnica. Así que sí, más o menos el tema Sería puro grito como los teros. Opa. Pará que se me. Pará. Luis. Luis. Ahí está. Bien. Perdón, se me estaban yendo las cosas. Head coach. Muy bien. Dice que son profesionales. Bueno, pero el head coach yo lo escuché en el informativo diciendo que con un cuadro amateur, así que se ve que no le da para adelante ni siquiera su. El amateurismo y el profesionalismo se basa en que son gente de repente que solamente se dedica a eso, ¿no? No, yo entendí. Diego está diciendo que está salado, son profesionales los rumanos. Ah, porque los uruguayos no deben ser profesionales. No, los uruguayos no, son muchachos como nosotros, laburantes. Son patobicas, de los boliches. Sí, sí, son gente de cachete esperta. A mí me dijeron, no quieres ser rugby. Son sí, por lo alto, nada más, pero por lo gordo puede ser también, ¿no? Y bueno, debe ser por lo gordo o por el lo alto. El otro día no sé si vieron una cosa de esas, viste que los informativos en la parte deportiva como que rellenan con cualquier cosa, y mostraron una jugada muy especial de un partido de rugby, donde, viste que están todos reunidos, todos abrazados, cuando cranean la jugada. Bueno, aparentemente uno se alejó de esa jugada y se fue caminando, como silbando para arriba, ¿sí? Caminando solo hacia el arco, ¿no? Y nadie se percató que tenía la pelota escondida. Pero claro, hizo esa jugada, hizo como que la de chifladita, ¿sí? ¡Oh, no, que tengo acá! Y cuando se abrieron todos no había pelota y el tipo estaba corriendo así con la pelota. ¿Y vale? ¿Se puede hacer? Y se puede, claro, si pudo. ¿No te cubran manos si la agarrás? Y si la llevan con la mano. Ah... La pelota se puede pasar solo para adelante y para los costados. Solo para atrás. Solo para atrás. Perdón, solo para atrás y los costados, nunca para adelante. ¡Cum! Llegó en el palo, paro horario. En el palo, bueno, como lo que voy a contar ahora. Sí. Que lo contó el Seba, que es lo que te pasó a este muchacho. Escuchá, el viernes. ¿A quién le pasó? ¿A vos o al Seba? No. Lo que te contaba hoy Seba, de la hamburguesa. Ah, yo no lo dije entonces. ¿Sí? Lo dije yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El viernes me encontré en la Plaza Matriz. ¿Conocen la Plaza Matriz? Sí. Sí. Es esa que tiene un montón de números verdes que caen, ¿así? Sí. La Matrix, ¿no ves? Claro. Tiene una fuente que tira números. Me lo hago yo mismo. Se lo merecía. Estaba ahí caminando, pensando en hoy, en este programa y todo, y que cuando levanto la mirada, ¡pam! Mañana. Qué poca vida tenés igual también. Sí, ¿eh? Sí. Estabas pensando en el mañana. En el mañana. Claro. Sí. El mañana que fue el ayer, que es el futuro y el pasado, todo junto. Y cuando levanto justo la mirada así, pa, me chuco con alguien. ¿Con quién? Con Andrea Davidovich. ¿Sabes? Eso la nombraste en el bloque anterior. Claro, ¿saben quién es? Claro, la vocalista de La Tabaré, ¿no? Sí, obvio. La primera vocalista de La Tabaré. ¿Quién lo sabe? No, bueno, es con esa actriz de teatro de la Comedia Nacional, es conocida, ¿no? Sí, dice que tuvo problemas el otro día en el bar también. Estuvo en Los Girasoles y parece que fue a ella que le estaban golpeando el vidrio del otro lado. Sí, pero ¿fue este muchacho o era uno pidiendo monedas? No, fue este muchacho porque odia los pelos abajo de los brazos. Sí. Y parece que justo ella pidió una pizza. Ay, qué horrible. No, se puso como loco. La reconoció y parece que tampoco le gustaban esos discos. Se marchitaron todos los girasoles. Sí, sí, se le cayeron hasta el cartel de la puerta, se cayó. Sí. Complicado. Y bueno, viste que el hipismo actoral es así. Entonces nos ponemos a charlar y me dice, ¿qué pasó? No, le digo, venía pensando ahí en el programa de radio, un programa de radio ahí que se lleva adelante con unos amigos, no sé qué, papá, papá. Y me dice, pará, si sale por internet, no es radio. ¡Qué feo! Tiene razón, en realidad. En realidad, no sé. Las ondas radiales no son la conexión de internet. Entonces es un programa de... ¿Cómo? ¿Qué es un programa? Si no es un programa de radio, es un programa de... De internet, no sé. Un programa de internet. Bueno, yo le dije un programa de radio y, no sé. Y ella pensaba... De computadora. Sí, ahí va. Sí. Traté de explicárselo, ¿no? De parlantes. Claro. El otro también de parlantes. Mientras le explicaba, me dice, me convienes acá que me voy a comprar una hamburguesa McDonald's. Fue ayer. Ajá. Se quería comprar una hamburguesa McDonald's. Entonces, me contó que está por estrenar dos obras. ¿Ah? ¿Sí? Y me contó si de qué son, de qué van, porque es actriz, lo claro. Saben, ¿no? Sí, los pelos, sí, ya entendí. Sí, claro. Me contó que va a estrenar una obra el 24 de diciembre a 0 horas. ¡Ay, qué pesada! Sí, complicado, ¿no? Se trata de la redención de un grupo de obreros rurales que estaban sometidos a la explotación de un patrón déspota. Los actores que van a participar son Jorge Bolani como el patrón, Ezequiel Núñez, que es el capataz, ella va a ser la esposa de Jorge Bolani, y va a aparecer especialmente Julio María Sanguinetti. ¿Jorge Bolani es el que hacía Chipirito? No, ese es Bolaños. Ah. Roberto Jaime Bolaños. Bolani es una propaganda. Sanguinetti actuando. Julio María Sanguinetti, participante especial de Julio María Sanguinetti, haciendo justamente de Julio María Sanguinetti un personaje al que poco le importan los trabajadores. Himself, se dice, ¿no? De él mismo. De himself. Claro, de himself, es verdad. Entonces, tengo anotado acá porque si no me olvido todo. No, bien. Le pregunté dónde lo iba a hacer, porque dónde se va a llevar adelante. Me dijo que en la Asociación Rural del Uruguay. Dije que me parecía que no iba a tener andamiaje ahí. Y no, por la temática, ¿no? No le gusta mucho el tema de los actores a la gente rural. Mientras estábamos en la cola, volvió para atrás, ¿no? Y me preguntó el nombre del programa. Y dije, demasiado tarde, obviamente. Bien, ¿no? Menos mal. Le di el papelito con el papelito. El logito. Está pegado acá en el micrófono. Exactamente. Y cuando lo hice así, yo los conozco. ¡Upa! ¿Lo conocés? Sí, lo conozco. Y se le hizo sobre ustedes en Arresto un Huevo. Mirá. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás, hermano? Qué tiempo aquello. Sí. Y lo empecé a escuchar, dice, a partir de ahí, bueno, no siempre, pero lo escucha, que no está en el chat. Y me contó algo, que se lo vamos a contar ahora a Roberto. Dice que el perro le da ternura. ¿Mirá? Sí, y que tiene ganas de pagarle la cuota de la veterinaria. Está bien. Yo qué sé, el perro es así, es entrañable. Le pregunté por la otra obra, porque me dijo que iba a tener dos. Para, quiero que mires atrás del vidrio. Sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está moviendo la cola? Robert. Está haciendo cara pálida. Entonces se está escuchando, a ver, que después nos comente qué le pareció. Bien bautizado por vos, un periodista, ¿no? Anda pasando. De raza. Un periodista de raza. Un periodista. Anda pasando, Roberto. Y con mucho olfato. Bueno, yo me... ¿Tenés algo más? Sí, la otra obra. Ah, perdón. Porque eran dos obras. Pero capaz que no. ¿Querés un mate o te da ganas de ir al baño, si no? No, yo tengo que seguir con los controles. Hoy no tomaste actividad. Hoy dejo mi lugar. Otra obra tenía ahí para hacer, que la van a ver pronto en los diarios. Y por último me dijo que estamos invitados a participar en Sit Down Comedy. Que lo va a hacer en el Teatro Circular, ahí ella se sienta en el medio, mira para arriba, ahí habla con la gente, papá. Dice que vos podés participar, Sebastián. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Que vos podés participar y que si necesitás ir vestido de mujer, no importa, vas. Bien. ¿Está? Sí, así que ella sabe. Que hasta nos vio, no me contó, pero capaz que hasta nos vio que tiene la diaria. Que ella consigue ropa de una mujer que conoce. ¿De una mujer que conoce? Sí, porque... Sí, de ella no. No me pongo ni mamá. Complicado, ¿no? Un beso, A Radinovich. Andrea, y no más, les cuento... Que todo esto me contaba mientras estábamos en la cola del McDonald's. Cuando llega, ¿qué es lo que hizo? Pidió una hamburguesa cuarto de libra con queso. ¿Qué hija de ti? ¿Pero no te sirven? No, la muchacha le dijo, no, voy a hacerlo Big Mac. Entonces, ¿qué hizo? Salió corriendo y cruzó al Burger King, que queda exactamente enfrente, cera por cera, y comió una Whopper de doble queso. Mientras le gritaba a McDonald's, no necesito pagar una hamburguesa una vez al año para lavar mi conciencia. Y le digo, está, ¿y vos qué hacés por los niños? Nada, me respondió. Está bien. Andrea, si estás escuchando o cuando lo bajes, Un saludo. Un saludo. Bueno, los dejo con nuestro invitado, Roberto. Un placer, bueno. Roberto. Pasá, Roberto. Hola. Toma asiento. Hola. Qué lindo el estudio. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y usted? Pablo, qué barbudo que está. ¿Viste? ¿Dónde está Luis? Se parece un poco a vos. Luis no vio. Con el tema de los pelos. Son bastante... ¿Dónde está Luis? Luis no está trabajando de sanitario. Pero yo vine a ver a Luis. Pese que tiene una gotera. ¿Una gotera? Sí. A mí me suena de que Luis no se quería cruzar contigo. Me parece que hay algo que vos sabés de él o él sabe de vos que, no sé, viste que él siempre huye un poco de la conversación contigo. No sé qué habrá pasado. Yo cuando llegué a fin de año siempre me viene la nostalgia. Sí, uno empieza a acordarse de las cosas lindas y estar mal con Luis, la verdad que yo... ¡Luis! ¿Está escuchando Luis? Sí, aparentemente sí. Luis, si te fijas ahí en el monitor, tenés el chat. No sé si está Luis. Es increíble. Sí. Bueno, muchachos, pórtense bien, puso Luis. ¿Ah, Luis DJ? Luis, sí, no, dice Luis solo. Opa, ¿qué pasó? No toca hoy. No, se fue, se acaba de ir. Ah, ¿viste que? Hay algo que está pasando. Hay una situación esquiva ahí. Sí, acaba de volver. Así no, chiquilines, me encanta el lugar. Acaba de volver al chat. Me encanta el lugar. En cualquier momento puede contar algo. Sí, una lástima que están llegando a final de año, que recién vengas. Pero está, bien que viniste igual. Podríamos grabar la presentación, ¿no? Sí, estaría genial. Al aire no, porque me pongo nervioso. Ah, está, sí, la grabamos después, sí. Pasa que justo Luis no está, que es el que maneja todo eso, pero podemos hacer algo. ¿Y te cruzaste con el director de la radio acá afuera, en los pasillos? No vi nadie ni nadie. ¿Nadie? No, no, estuve rascando fuerte la puerta antes de entrar y tuve rato rascando y está, rompí. Ah, rompiste la puerta. La parte de abajo nada más. Bueno, está. Está, no sé cómo vamos a arreglar. Vamos a ver. Ay, a mí no me van a cobrar, si no me pagan, no me van a cobrar nada la puerta. No, hablando de pagar, ¿cómo te va en tu trabajo? Yo quedé solo con Canal 12 y me ascendieron. ¿Sí? Sí. ¿Qué noticia metiste? Cesante soy ahora. Ah, ¿te echaron? No me han llamado, me dijeron, Roberto, usted queda cesante y bueno, por ahora no me han necesitado, no sé muy bien qué tengo que hacer tampoco. Por eso he tenido tiempo libre. Averigua bien, busca en internet y poné la palabra y... ¿Cesante? Sí, ponela ahí. Después en tu casa, cuando llegue a tu casa, mirala y... ¿No sé, algo de enfermedad o algo de eso? No, quédate tranquilo que no. Que estás sano. Que sos un perro fuerte. Aproveché para arreglar el laptop. Anda. Sí. ¿Lo tenés ahí? ¿Pudiste? Lo tengo acá. Y ya, pará. Ah, pero es medio viejo, ¿eh? Es medio grandote y pesado, pero bueno, nada. Yo me lo ato al saquito en la espalda y me lo traigo. Acá tengo las noticias para hoy. No sé, bueno. Si ya quieren empezar con las noticias. Sí, como vos, sí. Como vos dispongas. Sí. Si no tenés nada más para contar o para decir, ¿qué te pareció lo de Andrea David hoy? ¿Te quiere pagar? ¿No escuchaste esta parte justo? No. Ahí me picó la oreja. Dice y... que, ¿sabes quién es? Te cuento, es una actriz. agarrale que se le... Te estás lastimando. Ta. Perdón. ¿Está? No te muerdas ahí. Ay, no te muerdas, caramba. Sí. Dice que le causás mucha ternura y que te quiere pagar la cuota de la veterinaria. Ah, qué bueno. ¿Te parece? Sí. Bueno. Sí, porque no tengo. Después de que nos mande un mail o algo y lo hacemos. Tengo noticias de Argentina hoy. Ah, ¿de Argentina? Sí, vine de Argentina. ¿Varias tenés? Tengo dos y promoción de un show como siempre, si ustedes me lo permiten. Sí. ¿Tomás algo? ¿Querés tomar algo? Trae el tarrito. Trae el tarrito para él. Leche, agua, cualquiera de las dos cosas. Ah, dale. Si tienen galletitas, ah, me las ponen ahí en el agua y yo... Creo que quedan unas empanadas de carne de la semana pasada en la heladera, ¿te viene bien? No, porque estoy con un problema de aliento y prefiero comer las galletitas. Dale, no hay, veo. Te limpian los dientes. Les cuento la noticia. Resulta que un periodista mendocino sufrió en carne propia y al aire un hecho de inseguridad en el barrio La Gloria. Qué increíble, ¿no? Que se llame La Gloria el lugar. Tristemente célebre por los hechos delictivos y las guerras entre bandas que allí se suceden. ¿No? Sí, una especie de barrio, se ve. Y vendría a ser un Marconi. Un 40 semanas, no sé. Bronx. Sí. Pero bueno, se llama La Gloria. Rodrigo Sepúlveda, se llama este periodista. Sepúlveda. ¿Será algo del minero? Ah. ¿Se acuerdan del minero loco y Sepúlveda también? Sí, o del monje aquel, ¿no? El feliz, el más feliz de todos, ¿no? Claro, el contento, el que salió con las piedras, todo eso. Bueno, Rodrigo Sepúlveda, un periodista de Radio Ni Will, así se llama la radio. Fue asaltado alrededor de las 15 por tres hombres en el barrio Godoy Cruceño. Ah, en Godoy Cruz. Exactamente, mientras hacía un móvil en vivo, ¿no? Fue asaltado. O sea que La Gloria es en Godoy Cruz. Exactamente. Según trascendió, uno de los delincuentes estaba armado. Luego de encañonarlo, le exigieron que entregara la billetera y el teléfono celular. por donde estaba haciendo justamente la nota, claro, mientras el cronista intentaba eludir la situación y continuar con su trabajo. Increíble, ¿no? Él quería seguir a toda costa igual, aparte, sí, no importó el robo. Increíble que quisiera seguir con su trabajo, medio intentar. ¿No? Sí, se ve que le tiran, sí, dos mangos y si no te me entrega la nota. Es de Constantino esto, ¿no? Sí, sí, sí. Los mendocinos pudieron oír el preciso momento en que los malvivientes amenazaron a Sepúlveda y luego huyeron del lugar. ¿Quieren escuchar la grabación? Y hay grabación. Tengo la grabación, señores. Sebastián. Se va, clique ahí. De que la Argentina y Mendoza en particular deje de ser un lugar tan impune, ¿no? O sea, que aquel que comete algún delito. Todavía no pasó nada. A ver, bueno, ¿qué pasó? Claro, no sé, parece ser que ha habido algún inconveniente. Sí, bueno, vamos a restablecer la relación con... parece ser que le quitaron los elementos que me estaba hablando. Sí, o sea, alguna cuestión nos pasaba en particular, vamos a tratar de... Sí, vamos a tratar de comunicar nuevamente, para que no haya sido... Ningún inconveniente. Nada más que un corte técnico. Un corte técnico. Bueno. No, técnico no es. No, parece que era técnico el que lo asaltó, él hizo un corte. El corte técnico parece que se hizo en él, ¿no? Sí, fue un corte técnico porque fue genial. Realmente de Constantino esto, señores. Esto pasó en esta radio. Sí. Esto, claro, a nosotros, bueno, perdón, yo me siento parte del programa. Sí, sí, ¿no? Sí, sos parte. Pero bueno, tal, lo asaltaron en vivo. Con el magro botín en su poder, los maleantes apagaron el celular y se perdió todo contacto con el periodista. En los estudios de Newell, que era la radio, reinó la incertidumbre, como escuchamos recién, al no saber qué había pasado con su compañero. Y aún con impotencia, Sepúlveda realizó la denuncia en la comisaría séptima de Godoy Cruz. Colegas del cronista asaltado informaron a través de las redes sociales que no sufrió lesiones. Así que nuestra solidarización con el señor periodista Sepúlveda, amigo. Sí. Y bueno, y ojalá que no le pase más, ¿no? Un gran profesional, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Le gustó la noticia? Increíble. Sí. Perdona que te robe el No, está bien, la igual, palabra increíble se usa pila. Igual a mí me parece que a lo mejor la persona... Yo creo que le impuse, ¿eh? Yo creo que le... Vos no sabés que cada vez mucho, que yo escucho a alguien que me dice qué increíble, no puedo evitar acordarme de vos. Bueno, qué bueno que esté dejando mi huella, ¿no? Como dijo, me gusta dejar las huellas en la... ¿Vieron cuando están poniendo la mezcla? Sos como Beethoven. ¿Qué me pasó? Y dejo la... Sí, ese es un instinto. Los aburro contando. Es un tema del instinto. No. No, al contrario. Sos bienvenido y... Vamos no, a nos gusta que nos cuentes. Tirá. Esta noticia dice: hoy quiero soñar, es el encabezado, y es extraída desde el sitio de los amigos de Montevideo.com. ¿No? Grandes amigos. Aunque la familia de Gustavo Cerati lo desmintió, el cantante Cristian Castro insiste en que visitó al músico. Lo pudo tocar, lloró y que incluso vio que tenía en las piernas una manta de la Virgencita de Guadalupe. ¡Qué increíble!, ¿no? Les cuento. Cristian Castro había anunciado que visitaría a Gustavo Cerati. Anunció que lo iba a visitar antes de hacerlo, ¿no? Claro. ¿Y esa maca qué fue? No, o sea que... ¿Yo escucho ruido? ¿Soy yo solo que escucho los ruidos? Sí, me parece que sí. Me parece que tenés como el oído muy agudizado, capaz. Que hay veces que veo a gente chiflando y me pongo muy loco. Les estoy contando, Gustavo Cerati, al llegar a Argentina, y aunque la prensa lo ha tratado de mentiroso y la familia del músico argentino lo desmintió, él insiste en que pudo ver al ex líder de Soda Stereo. Qué ¿cómo increíble, puede ser, ¿eh? Eso? ¿Cómo? Explícamelo. ¿Cómo alguien puede miente, ser? ¿No? Él mismo lo explica en esta nota de Motivo.com. Lo pude tocar y pude hablar, y supongo que fue a una hora en que no estaba la familia. Claro, sí. Él supone, ¿no? Sí, claro. Ah, él supone, porque no la vio o porque... Él supone que no estaba la familia. No sabe si la familia estaba enferma eran los otros que estaban vegetando al lado de repente, ¿no? Ah, capaz que se pensaba que todos esos eran en la familia, claro, y que hacían igual que él, claro. Se ponían en la misma posición de él para estar todos cómodos, ¿no? Parecía el cuento de los tres ositos, ¿no? Sí. Y se le acostaron en las camas, capaz, no sabe. Pero bueno, él dice que lo pudo tocar de todas maneras, ¿no? Y eso que pudo hablar, él habrá hablado. Y, sí. Sí. Dice, fue un monólogo en realidad, no una charla. Lo pude tocar y le pude hablar. Ah, está bien. Me hubiera gustado mucho conocerlos. ¿A quién? A los familiares. Pero no los conozco. Asegura el cantante. No, aparentemente estaban así, tipo, lo único que le decían a mí. Lo único que le contestaban, ¿no? Esto es emotivo. ¿Cómo lo saca de un sitio de mierda que se llama Primicia Ya? Que es un sitio de Real y todas esas cosas en Argentina. Primicia ¿no? Ya es de Real. Sí, o de Ventura, sí. ¿No? Sí. Eso, ¿no? Contrariamente a lo que dice su familia, Castro dice que incluso pudo ver que Cerati tenía en las piernas la manta de la Virgen de Guadalupe. ¿Entre las piernas? ¿Qué va a hacer Cerati con la Virgen de Guadalupe, no? Es mexicana. Claro, va a ser una virgen que, no, digamos, por lo menos fuera de México, ¿quién la conoce? Creo que es menor. ¿Qué hizo? ¿Es menor de edad? Sí. La Virgencita de Guadalupe. ¿Y la tiene entre las piernas, Cerati? Sí. Cuidado. Qué atorrando. Yo escucho la Virgencita de Guadalupe y lo único que me viene a la mente es Cantinflas. No sé por qué la relación es directa. Y yo estoy barrendero. Porque Guadalupe y Cantinflas te hacen acordar a México inmediatamente. Entrecomillado nuevamente, nuestro amigo Cristian dice: le hablé, lo toqué y estuve llorando 45 minutos dentro de su habitación y me retiré. Imagínate cómo debe haber quedado esa cara, que ya de por sí tiene unos ojos afuera, después de 45 minutos de llorar, ¿no? Y cómo habrá quedado la Virgencita de Guadalupe toda mojada también. Sí. Y cómo le habrán quedado los pulmones para hacer toda esa fuerza para llorar, ¿no? Inclusive es extraño estar controlándose el tiempo de llanto, ¿no? Que aparte está por ir al mundial de llanto o algo por el estilo. Ah, capaz. Me dio muchas sorpresas, me dio sorpresas muy lindas. ¿Quién? ¿Cerati lo sorprendió? Sí, sí. Me dio muchas sorpresas muy lindas, dice. Supongo que hace un año, de un año para atrás. Seguramente. Él sabía de mi generación y amigos más íntimos. O sea, que conocía a su círculo, sí, digamos, sí, ¿no? Y con su música desperté a la adolescencia. Ah, claro, Soda Stereo. Está bien, pero... Sí. Ya era más que adolescente, ¿no? No es buen referente. Este es el que tiene la pistola tatuada en la espalda, ¿no? Sí, la de Tool. Bueno, no dejen que escuche la gente... ¿no? Un rockero. ¿Qué pistola tatuada? Perdón, perro, contame. ¿Qué pistola tatuada? Hay un grupo que se llama Tool. Sí. Que el símbolo es como una llave inglesa con dos tuercas. Es siempre el fálico. Es fálico. Por más que sea de Tool, no te podés tatuar una pistola en la espalda, ¿no? Ah, vos decís que es una excusa. Que se hizo metalero... Digamos, que se hizo una pija, ¿no? Sí, me parece que tiene una pija en la espalda. Y que cuando se dio cuenta que era complicado de explicarlo, dijo, es la de Tool. Es la de Tool, sí. Parece que Tool es el tipo que le arregla el camión también, ¿no? Yo traté de hacerme un tatuaje, pero no. Sí, no sí. Se me ve, no. Bueno, les termino de contar. Cecilia Amenábar, ex esposa y madre de los dos hijos de Cerati, aclaró, sin embargo, que Castro jamás entró a visitar a Gustavo, que no es amigo de la familia y que no lo conocen. Bueno, eso está por verse, porque, digamos, él confirmó de que no había... ¡Hola! ¿Cómo andás? Señora productora, ¿esta es Verónica? Sí, es Verónica. ¿Esta es la que me llama toda la semana? ¿Lo conoces? Sí. ¿A Roberto? Te imaginaba más linda. Perdón. No soy un buen piropeador, Roberto. Bueno, tampoco tengo interés. Y fuiste un poco violento con tus compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Que se puede asegurar perfectamente de que no lo vio, sí. Porque si cuando Cristian fue, él y yo no estaban. Es lógico que ninguno de los dos se vieron. Esa parte es bastante lógica. Que Cerati no lo vio, seguro. Y Cerati no lo puede comprobar, claro. Claro, le preguntaron a Cerati. Capaz que lo vio, no lo puede expresar. ¿Y qué dijo? No, como parecido a lo que vos dijiste recién. ¡Bi! Ah, que me preguntaron si lo vio y dijo ¡bi! Dijo eso. ¿No? Aparentemente lo vio. Creo que hizo lo que Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Qué hizo Tabaré? Un respetuoso silencio. Ah. Tengo un... ¿Le gustó? Sí. A mí me digan, la noticia me gustó pila. Yo necesito la aprobación. Es un enigma bastante complicado, ¿no? A mí me quedó, es una noticia que me ha quedado, ¿eh? Tengo un show. ¿Tenés un show? Tengo un show. En realidad no traigo yo a esta persona, pero me pidieron que le hiciera prensa. Seguramente saben que yo tengo acceso a la prensa. Y bueno, me pidieron que promocionara a la señora Sonia Basantavides. ¿Y eso? ¿Cuándo toca? La mamá de Tabaré Viudés. No le suena, ¿no? No. ¿Y si yo les digo Totó la Mamposina? Me suena porque sí, claro. Han aturdido la televisión con propaganda. Bueno, ¿eso de qué quiere decir? Que tu trabajo está funcionando. Ah, la. Sí, bueno, va la a ser, prensa. Sí, bueno, va siendo la prensa. La verdad, esta señora Totó la Mamposina es una colombiana de 62 años que va a tocar el próximo 27 de noviembre a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza, porque lo queríamos hacer en el centro judío del centro, pero dijeron que se podía confundir el tema de la religión, no sé, no les entendí mucho. Ya que vos lo vendés este espectáculo, que ¿por qué razones nosotros tendríamos que ir a ver a Totó la Mamposina? Bueno, yo te traje música de Totó. Sí, yo no conozco nada. Luis. No está Luis. Se va. El que está es Eva. Bueno, vamos a escuchar un poco de la música de Totó la Mamposina. ¿Hay una rana? así, así, así con la garganta. Hay una puerta también. Lleva, lleva. San Jacinto. ¿Es San Jacinto? Escuchá la letra que es colombiana. Escuchá la letra que a vos te va a gustar. Te mola, ¿no? Sí, está mentándote en el clima colombiano. El porro magangereño me tiene comprometido. ¡Opa! El porro magangereño me tiene comprometido. Hay que conseguir ese. Deja porreta. Déjala llorando. Déjala llorando. Déjala llorando. Le pega por el bajón. Lo que estamos escuchando es a la señora Totó La Mampocino con su canción El Porro Mangueleño. De, ¿no? De Manclar. El track número 14 de su disco Bailemos. Que antecede. Bailemos, se llama el disco. Sí, ¿cómo va a ser para bailar esto? Todo. Esto antecede a su canción 14, obviamente, claro. ¿No? Qué increíble que el 13 vaya antes que el 14. Pero el tema 14, ¿cómo se llama? Los sabores del porro. Y lo vamos a escuchar ahora. Degollaron uno y otra vez. Linda trompetita. Ese instrumento lo meten en toda la canción. Es como una puerta, ¿viste? Es como una puerta. Bailá, palo. En dos o cuatro patas. Subite. Siempre es lindo bailar con un perro, ¿eh? Mi porro me sabe a todo. Lo bueno de mi región. ¿Ves? De mi región. Sabe a caña, me sabe a toros. Sí, porro. Me sabe a fiestas, me sabe a ron. Ah. Me sabe a piñas, me sabe a mar. Tiene un poco de coral mal libro el gusto, ¿no? Me ¿viste? Sabe a leche, espera y porra. Está hablando de que como según como le pega. Cuando le pintan fiestarse le sabe a leche y cuando se arma el lío se sabe a piña, ¿viste? Sí, y se, le sabe a toro también. Este tema vos aquí lo conozco, me parece. Me parece que es el de la propaganda, ¿eh? Ah, por eso. Bien, bien, buena propaganda, me la estás metiendo por la cabeza. Así que, señoras y señores, Totó La Mampocina, una señora que le gusta la marihuana. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Tuviste alguna rueda de prensa? No, no, no. ¿Contactaste entrevistas, algo con ella? No, no, a mí me mandaron el comunicado nada más. Después me dijeron que quería pañales geriátricos con piñas dibujadas, piñas y cocos. Eso era lo que pedía. Eso es lo único que pedía. Y después marihuana con el sabor de nuestra tierra. Dijo, ¿no? Qué increíble. Sí, entonces, claro, está bien, es una cosa interesante. Bien. Ella lleva del sabor de Colombia. Claro, ya gusta toro, no sé, vieron que. Se le eche. Sí, así que. Buenísimo. Vengo por acá, ¿eh? ¿Querés decir dónde va a actuar y eso? Les digo de vuelta, bueno, les dije que en el centro judío no va a ser, porque había salido primero el comunicado. Judíos no quisieron a Totó La Mampocina, así que va a ser en, como le decía, las entradas, las entradas están entre 400 y 800 pesos, financia Visa en dos pagos, y esto va a ser el próximo 27 de noviembre del 2010, no vayan, no esperen el que viene, el año que viene, es este 27 de noviembre, a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza. Bien, son caras las entradas, ¿no? ¿Qué te dan? ¿Algún porrito? No, no te dan nada. No. ¿Ese día se puede fumar adentro? Adentro se puede fumar, obviamente. En el centro judío no te dejan fumar. Bueno, Roberto. Bueno, Roberto, un placer haber venido. Creo que quiero que te quedes escuchando antes de que te vayas. Vine a Campaña Zombie. Campaña Zombie. Creo que en su penúltimo capítulo. No sé. ¿Sí? ¿Sebastián? Su penúltimo capítulo, es el número 8. ¡Penúltimo! El penúltimo. Otra cosa, que la gente, por favor, mande mail o se comunique por Facebook. Que nos digan a ver qué le pareció el perro en estudio, si les gusta más el estudio por teléfono, no sé, para saber. Bueno, nos vamos. Nos vemos, chao. Gracias por venir. Chao, Roberto.

Estamos escuchando justamente la música de Gustavo Cerati, que hoy fue comentado en las noticias de Roberto. Me parece una falta de respeto total, ¿eh? Qué lindo lo tema. Roberto. ¿Lo de Roberto? Sí, no me gustó nada. Una ¿no? falta de respeto quizás lo de Cristian Castro. También, pero bueno, el tema del VIP y ese tipo de cosas no estaban en la noticia. Bueno, ah, sí. Claro, sí. Bueno, sí. Si va a agregar algo, sería bueno que fuera constructivo, no para reírse de gente que está enferma, ¿no? Sí. ¿Pasó algún límite, capaz, decís vos? No sé, me parece a mí, me parece mal gusto nada más. Bien. Bueno, está. ¿A vos te pareció eso? Son opiniones. Son opiniones, ¿qué vas a hacer? Estamos escuchando el tema de Gustavo Cerati que se llama Deja Vu. ¿Te gusta? Ya lo había escuchado, me parece. Cosa que siento que ya lo... Yo, hace todos estos días estuve viviendo esta situación, haciendo las columnas. Donde cuando todo lo que pensé que había, todo lo que trataba de hacer, ya lo había vivido o ya lo había hecho. ¿Te agotaste? Eso significa que te quedaste, ya está, hasta ahí llegaste. Capaz que sí, capaz que, o capaz que me está pasando justamente esta sensación de la que habla Gustavo Cerati, que es la sensación de déjà vu. Y bueno, justamente al vivir esta, al sentir esta sensación, lo que me interesó más que nada fue ver qué es un déjà vu, tratar de googlear un poco. Me encantó el tema, El déjà vu. El déjà vu es una cosa bastante agradable de vivir, ¿no? Pero es una de las cosas más raras que te pasan, ¿no? O sea, es lo más real y raro que podés pasar. Yo no vi fantasmas. Es lo más real que no es real. Claro, es una cosa... Y que tiene, les voy a explicar más o menos de qué se trata y la explicación, porque tiene una explicación, ¿verdad? Siempre todo tiene una relativa o... Por suerte. O afirmativamente. Sí, menos Dios, que está claro, sigue tratando eso. De explicarlo y no pueden. Hay cosas que no se pueden explicar. Pero no es científico eso. Sí. Que en francés, es en francés, obviamente, que no se debe decir tan simplemente como déjà vu, se debe decir. Déjà vu. Tendríamos que llamar a. ¿No? A Putón. A Putón, nuestro cocinero. En esta columna nos participaría mucho porque hay mucho en francés. Tengo bastante en francés. ¿Tuviste francés en el liceo? No, yo cuando arranqué, junto con el Seba, teníamos la opción y elegimos inglés. Quiero cortarlos, lo hablamos al final igual. La nueva, estuve viendo un poco. ¿Estuviste viendo? Sí, pero te quieren asustar un poco también, ¿eh? Dice que es más difícil. Sí, se llama, tú tienes que saber, bachillerato artístico. ¿No? Lo hablamos más adelante igual. Sí. Pero me parece que me anotaron en ese para terminar. Pero ya tiene unos años, ¿eh? Sí, hay unas imágenes de ellos caminando tipo zombies, ahí todos, sí, bastante. Después hablamos. Desagradable. En francés, que significa ya visto en francés, justamente, déjà vu es ya visto, la palabra técnica menos conocida es paramnesia, el fenómeno se llama paramnesia. Es la impresión de haber vivido u observado una situación que en realidad es presente, ¿no? Un término acuñado por un investigador psíquico francés, por eso el término de déjà vu. Las generalidades de esta experiencia suele ir acompañada por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza que se vive, ¿viste? Esa sensación de rareza. Sí, sí. Uno no lo toma tan a la liviana. Te quedas raro. Mi miedo es no poder salir de ese loop. Sí. O vivir todo el tiempo lo mismo o de repente vivir toda mi vida otra vez. Claro. Imagínate ir pasando las cosas y decir, este puto ya lo vi. Una pesadilla. Agacharte de la rama que te golpeó aquella vez. Una pesadilla. La experiencia de déjà vu parece ser muy común. En estudios formales, el 96% de la población afirma haber experimentado por lo menos una vez un déjà vu. ¿El 96%? El 96% de las personas. Hay tres tipos de déjà vu. No le gana al bostezo igual. El bostezo es el 100%. Está bostezo, estornudo y déjà vu aparentemente. Sí, capaz que el bostezo sí, un 100% creo yo. No, por eso te digo. En primer lugar están compitiendo estornudo y bostezo. En segundo lugar no pusieron a ninguno porque les pareció una falta de respeto. Y en tercero está déjà vu. Y en cuarto lugar dormida de piernas, que no llega a un 96% porque sí, conocemos gente que no... Sí, con su gente que no tiene piernas, ¿eh? Yo por eso no se le han dormido. Y hablabas de Cerati, ¿eh? Y hablabas no, pero con los gente sin piernas no tiene nada de malo. Qué bueno esta forma de leer. No, son cosas mías, locuras mías. Hay tres tipos de déjà vu, ¿verdad? Se denominan en tres formas, ¿no? Una de ellas... Decime, ¿grave, agudo y esdrújulo? No, es como la sílaba, ¿no? O Paco Luis para... Por las palabras. ¿No? Tampoco. Déjà vu, que no sé cómo se dice también. Pero a mí si me dicen eso, digo, yo no te ponía el culo ni en pedo. Claro, porque es como las variables, déjà vu, Q, X y I. El déjà vu, que significa ya vivido, es el fenómeno de la que la mayoría de las veces hablamos. Cuando nosotros experimentamos un déjà vu, en realidad lo que estamos experimentando es un déjà vu. Dice PQ, voy a decir ahora. Claro, porque el déjà vu es la generalidad. Son todos. Son todos. Pero el que vos más experimentás seguido es el déjà vu. ¿Y vos qué sabes que ando experimentando yo con mi mente? Bueno, te digo cuál es el déjà vu. Es el fenómeno del que la mayoría, ya lo dije, esto ya lo viví. Es cuando uno dice, esto ya lo viví. La sensación incluye una gran cantidad de detalles, percibiéndose que todo es exactamente como fue antes. La mayoría de la gente habla de déjà vu, lo que realmente experimenta es un déjà vu. Las encuestas han revelado que hasta un 70% de la población ha tenido estas experiencias, o sea que ya es menor. ¿De la población total o el 70% del 93 que nombramos antes? No, del total. Bien. Normalmente en edades de 15 a 25 años, cuando la mente aún está sujeta a advertir cambios en el entorno. El déjà vu es cuando ves la situación, la persona, el olor, todo. Todo es exactamente al igual como lo recordás, ¿verdad? Es feo cuando decís, esto ya lo viví y eso que estás diciendo también ya lo habías dicho. Esto ya lo viví, esto ya lo viví. Eso. Está el déjà sentí. El déjà sentí, que vendría a ser la luz de lo ya sentido. A diferencia de la precognición implícita, el déjà vu, ¿verdad? A veces. Ayúdame. A veces ocurre que experimentamos si fuera, una sensación familiar. Si fueras un DVD, te hubiera puesto la pausa, hubiera vuelto, hubiera puesto pausa y hubiera leído la oración. Claro. A veces ocurre que experimentamos una sensación familiar, pero no está unida al recuerdo de lo que esta genera, ¿verdad? Sentimos algo, sentimos que no es la primera vez que lo sentimos, incluso sentimos que algo lo causaba, pero no recordamos qué. Un ejemplo de esto podría ser los escalofríos. Digamos, uno recuerda, te das cuenta que estás viviendo un déjà vu, pero no te das cuenta qué es lo que se parece. Claro, sí, no, está difícil, ¿no? O sea, el déjà vu, vos decís... algo de, por ejemplo, algo de esto me parece que ya lo algo viví. De esto es familiar, pero no sabés qué. No sé. Ah, no puedes identificar qué es lo que te hace recordar lo anterior. Pero sí la experiencia del déjà vu. Sí. Tenés el escalofrío, pero no tenés... El otro, el déjà vu, es tal cual. Sí, yo te vi, estabas ahí parado, dijiste eso mismo y yo te contesté esto. Claro. No lo puedo creer. Es más temeroso estábamos todavía. Estábamos en el boliche. Este es algo que vos... Es más temeroso todavía. Si te miran y te dicen algo en el déjà vu... Claro. Está complicado. Claro. Pasa. Sí. Pasa. Está el tercero, el de ya visité, que vendría a ser el que se traduce como el ya visitado. Es una experiencia menos frecuente que implica el extraño y el conocimiento de un lugar nuevo. Me pasó. ¿Te pasó? Sí. Bueno, sí, se vive. Sabés cómo estás en un lugar que vos sabés que nunca fuiste, porque yo qué sé, ponele, fuiste a Argentina la primera vez que vas a Argentina. Yo creo que... Y sabés dónde es cada cosa. Creo que yo tengo una hipótesis de por qué puede pasar. Eso hay una explicación que es salió la lectura. En la tele. O la lectura también, ¿no? Yo la creía lectura de un lugar. Salió en la tele. Sí, puede ser eso. Pero por ejemplo, lo viste en una propaganda de fondo y después lo ves y dices, ay, esto lo conozco. Puede ser, pero si te pasa de repente con una casa en Villador, en yo qué sé, no sé. En una San casa Jacinto, que no fue filmada. Me gustó Villadolores igual. Villadolores, lo que pasa es que es acá, en la ciudad, y la podés haber visto del ómnibus. Pero para decir un lugar que nunca hayas visto, por ejemplo, paraje. Taje, sí. Seguro. Sí, a mí en realidad no sí. Lo pasaron por la tele, nunca viste una foto, pero. Claro, me dicen Canelones y no conozco igual. Es como si de repente pasamos por esa casa de Villadolores, vemos que está abierta, ¿no? Y yo te digo, llévame hasta tal parte de la casa. Y vos me llevás como si nada, como y si bueno, eso no está filmado. Vos estás viviendo un déjà visité. Ajá. La investigación científica... Con tanto detalles, o sea... Sí. Sí, vos llegás y después que en ese momento te explicás, te preguntás, ¿cómo hice yo para...? Para llegar hasta este lugar. Y ahí es cuando experimentás la sensación del desayuno. ¿Qué ojeras tenés, Héctor? La verdad que te estás pareciendo a mí. Sí. A la fluff, inclusive. A la fluff. Ah, la pelota bravo llegar la pelota. Al nivel la fluff. Ah, complicado. Exageré un poco, perdón. Sí. No, pero yo creo que tengo recuperación. Pero aparte la flut tiene los pelos, con los pelos. Vamos a la semana que viene. Él dice que va para arriba, que va a ir levantando. Se me cierra un ojo a veces. A veces estoy hablando con un ojo cerrado. La vida del padre. La explicación más plausible es que el déjà vu no es un acto de precognición. La precognición que hoy hablábamos, que es como el vivirlo antes, ¿entendés? Uh-huh. La precognición. O la profecía, una explicación más. Sino más bien una anomalía de la memoria. Es un defecto que tenemos, ¿no? En la mayoría de los casos la sensación de recuerdo en el momento es fuerte, ¿viste? En el déjà vu pasa esto. En el momento, en la mayoría de los casos la sensación de recuerdo en el momento es fuerte. Uh-huh. Pero cuando las circunstancias de la experiencia previa no son bastante inciertas. Digamos, no sabés cuándo te ocurrió, cómo llegaste a ese momento. Ya ni te acordás cómo arrancó. Pero la foto está. La foto está. Asimismo, a medida que el tiempo pasa, los sujetos pueden exhibir un fuerte recuerdo de haber sufrido la perturbadora experiencia, pero no acordarte qué era lo que vos sentiste que era el déjà vu. Sí. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí, sí, está claro, yo lo tengo claro. Ahí va. Bueno, la explicación es esto. Dice que es un solapamiento entre los sistemas neurológicos responsables de la memoria a corto plazo, ¿está? La de memento. Las que sucede, los sucesos que se perciben como pertenecientes al presente. Y los responsables de la memoria a largo plazo. El sucesos rom. Que se perciben como persistentes al pasado. Muchos creen que la anomalía de la memoria sucede cuando la mente consciente tiene un ligero retraso en la recepción de las entradas perceptivas. En otras palabras, la mente inconsciente percibe el entorno antes que la mente consciente. Y es eso lo que te pasa, ¿entendés? Se salta la púa. Es una falla del sistema, ¿no? La mente inconsciente percibe lo que estás viendo antes que el consciente. Entonces, cuando el consciente revisa en el cerebro, eso ya está. Pero en realidad, lo estás viviendo en el momento. Sí. Y es simplemente una tara, ¿no? Claro. Te fue al recuerdo viejo y te lo puso como que estaba ahí. Claro. Te mezcló la figurita, ¿no? Lamentablemente, aparentemente es eso. Después está una teoría que es la neuronal, que dice que hay un retraso en el recorrido óptico, que explica que el déjà vu como el producto de una entrada óptica retardada de un ojo. O sea, que entra antes al cerebro y al ojo va después. Ay, ¿cómo? ¿Pero cómo hace para llegar al cerebro si lo pasa por el ojo? ¿No? Y entra, pero... No, lo que sería que lo que uno ve... Ciega, tan rápido, más rápido el cerebro, o sea, el de cerebro un solo ojo, ¿qué? Un ojo lo percibe. ¿Cómo? Está la explicación. Claro, de un solo ojo, porque es un fallo entre la comunicación de los dos hemisferios del cerebro. Claro. Los dos hemisferios no significa que sean los dos ojos. No, ¿no? Tampoco. Pero sí. No, pero sí que un lado un hemisferio controla un lado y el otro sí. Y que entre ellos eso es así. Tienen pero cada ojo es para cada lado del cerebro, ¿no? No, no lo sé, pero sí que. No, pero aparentemente controlan nuestras partes. Claro, y el cerebro entre sí. Se va complementando, es decir, para yo mover los dos brazos, las dos partes del cerebro se están complementando. Hay incluso una enfermedad que la gente se le daña medio hemisferio y no puede mover todo un lado. En realidad hay una parte que es la parte inteligente que no estamos usando nosotros, por ejemplo, ¿no? Que está en uno de los hemisferios, no me acuerdo cuál es. Está atrofiado, ¿no? Sí, atrofiado. Razón. Sí, está ahogado en humo. Y la tercera explicación, que es la que menos creíble, es que hay un personaje que se llama el Bardogger o algo así. Ay, ay, ay. Que es un espíritu predecesor, ¿verdad? Del folclore noruego. Las historias suelen incluir los casos que son casi déjà vu en cuanto al fondo, pero a la inversa. Cuando un espíritu con huellas, voz, olor, apariencia o conducta general y precede a ellos en un lugar o actividad, por lo que los testigos creen que han visto o escuchado a la persona antes de que la persona físicamente llega, ¿verdad? Esto tiene una sutil diferencia con un doppelganger. Con una menor connotación siniestra que nuestro amigo doppelganger, ya que simplemente es una especie de fantasma doble de nosotros que la persona percibe, o es como por ejemplo que tu Bardogger viene antes que vos, un segundito antes que vos. Y yo veo al Bardogger y en realidad lo que el recuerdo que yo tengo es de tu Bardogger y no de la situación, y no es un déjà vu, es que yo lo vi, te vi, vi tu Bardogger. ¡El mismo! ¿Y era chiquito o grande? No sé, es un espíritu noruego, ¿no? Pasa que íbamos es un espíritu noruego. Íbamos junto al club con Héctor. Bueno, otros fenómenos y padecimientos mentales relacionados con el déjà vu está el chamaisbu, ¿verdad? Es que no es un chiste, parece, es el nunca visto, el chamaisbu. Ah, yo creí que era donde escribía lo que me iba pasando cada rato en la computadora. Vos sabés que existe el chamaisbu, que es al revés, es no recordar explícitamente haber visto algo antes. La persona sabe que ha ocurrido esto, pero la experiencia le resulta extraña. Pasa muy seguido. Claro, es cuando le damos vuelta una palabra hasta que la olvidamos. Es como cuando vos te pones, nunca te has puesto a pensar. Recuerdo que a vos te pasó con un mameluco una vez, puede ser. Me ha pasado, sí. A mí el jamás vu es algo que me pasa mucho más que el déjà vu. Es fuerte, es la palabra más fácil del mundo y no podés sacarla y no podés acordarte. Me ha pasado con la palabra pelón también, con la palabra pelón. Que pelón, me han dicho, pero pelón no se usa mucho. Me han dicho la fruta, pelón. Y la palabra pelón no me sonaba a nada. Y para mí era una palabra nueva. Y es difícil conseguir una palabra nueva en el... Yo estaba al revés. Yo estaba buscando la palabra y no pudiéndola encontrar. No te ha pasado que olvidarte de una palabra. Sí, por eso. Después está el presquebú, Presque-Bu, que vendría a ser el casi visto, es casi recordar algo, pero sin llegar a hacerlo. El famoso lo tengo en la punta de la lengua. Eso se llama Presque-Bu. Y todo eso tiene nombre, pero tiene no nombre. Es igual. Y todo eso no, francés, ¿no? Pero no sí. Es igual de especial que un déjà vu. Un déjà vu es algo más particular, ¿no? Y son todos fenómenos mentales. Está bien que tenga un nombre. Cerebro, ¿no? Está bien que tenga un nombre. Todo tiene que tener un nombre. Al igual que el espíritu del escalier. No todo tiene que tener un nombre. Está mal etiquetar todo, ¿sí? No sé, pero no todo tiene que tener un nombre. Está bien. Igual que el espíritu del escalier, que vendría a ser nombre? Traducido como el ingenio de la escalera, que es una expresión francesa que describe la sensación que tenemos cuando nos viene a la cabeza demasiado tarde, no el programa, la acción que deberíamos haber tomado antes. O sea, ¿te das cuenta que metiste la pata en el momento? No, quizás no, que te quedaste con la sensación de que tenías que haber dicho algo y no lo dijiste. La frase se utiliza cuando nos viene a la cabeza un insulto o una réplica ingeniosa, demasiado tarde, nuevamente lo vuelvo a decir porque es el nombre del programa, cuando ya estamos bajando la escalera de la tribuna, por eso se llama el ingenio de la escalera. La escalera, de, por ejemplo, de un estadio, cuando tendrías que o de una obra que tenías que haberle dicho, ese terrible puto, ponele, ¿no? Y te bajaste, y cuando te bajaste te das cuenta que ya terminó el espectáculo y decís, ¿cómo le tendría que haber dicho eso, no? Claro, le tendría que haber dicho. Me la quedé, y te quedás con esa sensación. Qué fea llama, sensación. Que es lo peor, ¿eh? A mí me pasa mucho con las mujeres, ¿no? No hay que quedarse con ganas de nada. No, me acuerdo que no tendría que haber dicho. A mí me pasa eso. ¿Tiene un nombre? Él no tendría que haber dicho eso. Tendría que haber dicho eso. No, eso creo que es un poquito de ingenio. No de la escalera, de ingenio de astucia. El otro día, hace poco estuve pensando, si fuera un superhéroe, ¿qué poder me gustaría tener? Esas cosas que piensa uno normalmente, sí. ¿No? Y me gustaría tener el poder de saber cuál es el límite. Y poder frenarme antes. Porque ese poder no lo tengo. Así que... Sí, de verdad. Bueno, otras enfermedades bastante raras que encontré, que es lo que me colgué al final con el tema del déjà vu, es la, por ejemplo, la ilusión Capgras, que es el fenómeno de que una persona cree que algún amigo familiar cercano ha sido reemplazado por un idéntico impostor. ¡Ah, qué linda! El espíritu persecutorio también se le llama, ¿no? Papá. Qué feo vivir, ¿no?, con tu pareja y pensar... ¡Devolveme a mi mujer! ¿No? ¡Devolveme a mi esposa! Mientras le pegás, es una buena excusa también. Que esta gente debe ser la gente que sufre todo es el tema de las abducciones y todo, ¿no? Claro. Que piensa que está viviendo con un extraterrestre y es tal cual. Bueno, a veces uno... Los usurpadores de cuerpo. Los usurpadores de cuerpo, es esto. A veces uno se olvida con quién está viendo y piensa que está viendo con un extraterrestre, pero no. Sí, es sí. El parecer de uno. Y hay veces que vivís toda la vida con alguien y nunca llegas a conocerlo también. Otras personas padecen la ilusión Fregoli, que es cuando una persona tiene la creencia de que diversos conocidos suyos son en realidad una misma persona usando diferentes disfraces. Droopy. Lobo Blitz con Droopy, fue justamente lo que me puse yo, que es eso, es lo que le pasa. Gol. A mí ese me vino a la cabeza. ¿Han vivido esa sensación? De Truman Show, sí. Que es solamente los extras. Y ahí te podías encontrar la tipa de las empanadas, la misma que te había cargado nafta, ¿viste? O sea que porque podía, tampoco había tanto rubro. Podía vivir la ilusión Fregoli perfectamente. Después existe también otra enfermedad que se llama la prosopagnosia, que es definida como la ceguera facial. Piedras en la vesícula, ¿no? No, es la incapacidad de reconocer rostros u objetos con lo que una persona está familiarizado. Por lo tanto, de repente reconoces a una persona por el peinado, por el sonido de la voz, pero no por la cara. ¡De eso tengo! Que es una linda enfermedad para hacerse boludo y no saludar a la gente, ¿no? Yo tengo prosopagnosia y no tengo ni idea de quién sos. Bueno, elijamos la remera ahora. ¿Esa es tu remera? Sí, sí, yo tengo prosopagnosia. Yo quiero la ¿cuál te había pedido yo? ¿La del espíritu del escalier? O la de... Sí, la del escalier. La bajada de la escalera. Pablo, ¿cuál te gustó más? Yo tengo la de que él nunca fue. Como era non déjà vu. Ojo, que tengo unas muy lindas también. Tengo otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome del acento extranjero. No sé si la conoces. La conozco. Sí, sí. Después... Anamá Ferreira. Una cosa así. Sí, o la gente de Padre de Sufrir. Panamá también. Es Panamá Ferreira. La gente de Padre de Sufrir también la sufre bastante seguido. Después de un ataque. Es un encosto, entonces. Pará, creo que Pablo Bengochea también, ¿no? También. Sí, muchos. Por ejemplo, Carlitos Tevez también es otro que sufre bastante. Lo que no sabes hablar. Claro. Después de un ataque, un fuerte golpe, una infección cerebral, al despertar puede venir acompañado de sorpresa. Los afectados salen del coma y hablan su idioma como si fuesen una persona de otro país. Puede pasar justo con... Por eso estamos escuchando Cerati, ¿no? Esto. Pero pará. No. Eso le puede pasar a alguien que sepa mínimamente dos idiomas, porque no va a inventar un idioma. No, pero vos sabés que dicen que hay gente que se ha perfectamente desmayado y despertado hablando en francés. Ponele. ¿Te acordás de un pianista que encontraron en el agua que se hacía el mudo? ¿Sí? En Francia, creo, justamente apareció un pianista que lo encontraron todo mojado, que era un tipo que no hablaba, pero que tocaba el piano nada más. Y se esperaba eso, que empezara a hablar un idioma que no fuera entendido por nadie por alguna de estas atrofiaciones. Tengo un pianista acá más adelante. Está el síndrome de Cotard, no sé si lo conocen. Sí, le agarrás la hoja y le haces así unos muñequitos con los brazos. Los pacientes depresivos melancólicos, más específicamente, no solo afirman haber perdido propiedades, seres queridos o salud, sino que aseguran que les faltan los intestinos o el corazón, y algunos llegan a decir que estaban muertos, llegan a percibir el olor de su carne en putrefacción o sienten que los gusanos los van devorando. ¡Ay, qué feo! Una mujer que estaba tan convencida de su muerte que insistía en vestir un sudario y se instaló en vez de una cama un ataúd y pidió ser enterrada, y como sus familiares se negaron, permaneció en el ataúd hasta que falleció semanas después por inanición. Ya se sintió que estaba muerta. Está bien. Esa es la enfermedad del zombie, ¿no? Y no le avisa el cuerpo, ¿qué es? ¿No? Sí, es una enfermedad. ¿Qué cosa más rara? Una de las dos más divertidas que dejé para el final, no es divertida padecerla, obviamente. Me encanta siempre la no es necesario. La amnesia extrema, ¿verdad? Al músico. Le está hablando a Dios, por las dudas. Al músico, me salvo, capaz. Debe ser sincero, no leíste nada al final en la Biblia. Al músico británico Cliff Whelan, una infección cerebral le robó la memoria, ¿verdad? Padeció de herpes simple, ¿verdad? Y le robó la carrera, porque no lo conoce nadie. Al cual derivó después de una encefalitis en 1985 y sufrió graves lesiones en el hipocampo, las cuales afectaron su memoria. ¿Ese es el caballito de mar? Sí, el hipocampo, que sí, es un caballito que te lleva las ideas de un lado para el otro, y si no te las lleva, marchás. Las cuales afectan su memoria dándole 7 segundos de retención de esta, ¿no? Una experiencia muy divertida. Esta persona tiene 7 segundos de memoria, nada más. ¿Es Memento o no es? Es más, que es peor. ¿Te acordás de Memento? ¿No? Memento tenía eso. Era eso, exactamente. Pero Memento era una película. Está bien, pero retenía solo los últimos 10. Bueno, este 7. Bueno, Memento no le saqué la cuenta. Dije 10 porque tal. Además de haber perdido los recuerdos anteriores, obviamente, lo único que recuerda es la señora sí se acuerda, a diferencia de Memento. Que es con la persona que vive, que es Débora, ¿verdad? Esta persona tiene una película que se puede bajar perfectamente, verla por ahí, que se llama El hombre con 7 segundos de memoria. Es una película bastante divertida. Un poco explícito el nombre, ¿no? Para que no te confundas. Sí. Y hay una de Adam Sandler con sí, la rubia. Como la primera vez. También está, sufre esa, también. Esa enfermedad. Pero no tanto como la de Cliff Whelan, que. Dicen que la mujer, cuando lo descubrió, ¿verdad? Lo vio con una chocolatina en las manos, ¿verdad? En ese momento, una chocolatina, dice. Le googleo. No sé qué es una chocolatina, pero debe ser como una cosa muy rica, ¿no? Yo digo que es un chocolando de Chile. Dice, capaz que era alguna droga media rara. La chocolatina dice que la tenía en las manos y con una la sostenía y con la otra la tapaba y destapaba una y otra vez. En cada ocasión se mostraba sorprendido, como si le acabara de aparecer una chocolatina nueva, ¿verdad? ¿Qué manera de ahorrar en regalos con ese? ¡Qué lindo! Que mi hijo tenga chocolate. ¿Cómo se llama la enfermedad? La memoria, amnesia extrema. Ah, quiero para mi hijo, quiero una de esas. Nombre de una película de acción de le Schwarzenegger. Le doy un juguete y lo dejo toda la tarde. Cliff Whelan. Y para comer, imagínate. En su intento de llevar una vida normal, escribió un diario. Él que seguramente lo llevaría con una especie de anotaciones de una grabadora. El diario dice: ¡Qué bueno tener un diario! ¡Qué bueno tener un diario! ¡Qué bueno tener un diario! Tengo fragmentos del diario. Por ejemplo, les voy a contar. Tiene los horarios, ¿verdad? 7:49, me despierto. Espero haber podido descansar algo. 7:49, sigo despierto. Bastante cansado. Quizás hace días que no duermo. 7:49, voy a hacerme un café con tostadas. A ver si la panza llena puedo dormir. 7:50, estoy asustado. Creo que alguien está en la casa. Está la cafetera y la tostadora prendida. 7:50, llamando a la policía. 7:51, alguien me está hablando por teléfono y dice que estoy en peligro y que me mantenga en calma. 7:51, estoy un poco deprimido. Hace años que no hablo y ni escucho una voz humana. Esto es. Yo qué iba a decir, unos policías quieren llevarme adentro. No, seguía. Sí, se terminaba bastante mal la cosa. Digamos. Qué bravo, ¿eh? Sí, creo que dejó de escribir el diario por este motivo. Intentó suicidarse varias veces, creo, asesinarse sin pensar que era, o sea, creyendo que era otro. Estaba podrido que lo trataban de matar. No, cuando se afeitaba, se miraba en el espejo y decía, ¿y ese quién es? Otra enfermedad rara es el kuru, o muerte de la risa. Las personas con esta enfermedad... Los militares. Dice que se caracterizan por tener repentinos ataques de risa descontrolada, se tropiezan, se vuelven viscos, dicen cosas sin sentido y finalmente se mueren. Debe ser bastante divertido para una persona. Morirse de la risa. Morirse de la risa. Esta enfermedad parece exclusiva de una tribu de Papúa Nueva Guinea, ¿verdad? La dramática muerte de risa se incubaba en el tejido cerebral de los afectados, en el que se encontró extraños agujeros producidos por una especie de proteína llamada prion, ¿verdad? ¿Qué pasa con este prion? Estos priones estaban matando de risa a la tribu de Nueva Guinea. Hasta que en 1976 el médico Carleton Gadhusen, no sé si lo estoy diciendo como el culo, le sugirió que abandonaran la sana costumbre de comerse a sus familiares difuntos para incrementar la propia sabiduría. A lo que al principio se le cagaron de risa en la cara, se murieron unos cuantos en ese momento, pero luego acataron la idea, la enfermedad cesó de inmediato y Gadhusen recibió un premio Nobel de Medicina. Dicen que algunos sobrevivientes los trajeron ahora al muy y los sentaron a ver a Maxi, porque no había forma de hacer que la gente se riera. Y no murieron. Y no murieron, no. Parece que se volvieron a Papua Nueva Guinea. Se curaron y 16 murieron de llanto. Vos sabés que he encontrado gente que ha muerto de la risa. No es exclusividad de Papua Nueva Guinea. Probablemente el primero en la historia de morir de un ataque de risa fue Calcante en el siglo XII a.C. Que era un señor todo negro que se ponía arriba de una hoja, ¿no? Calcante, el papel Calcante era. Un adivino sentenció que Calcante... Transparente. Sí, transparente. Un adivino sentenció que Calcante nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Llegó a la vendimia, llegada a la vendimia, Calcante invitó a su rival a beber, como si no venía a tomar un vinito. Y de la venganza. ¿Sabes? Pero al repetir la profecía, Calcante soltó tal carcajada que murió asfixiado. Le ganó el otro. Y murió nomás. Parecía como la banda que le hizo la canción a Escanlar. El Guatusi. Guatusi. Parece Guatusi, ¿no? Y también se dice que el pintor... Primero se le hizo a Tramini cantar. Claro, y ahora que cantarán, ¿no? No sé, pero todos con E. Guarda. Sí. Guarda lo que tenga el apellido con E. Estás hecho un molder, te digo, de esas cosas. Investigaste. Sí, investigación. Se dice que el pintor griego Siuxis murió de risa en el 398 a.C. mientras se pintaba una escena cómica. Otra variante de la historia narra que murió de risa cuando la anciana le encargó a una pintura de Afrodita pidiendo al pintor que usara a ella como modelo. Y se murió de la risa y horrible la situación, ¿no? O era feo o era lindo, él se puso nervioso, porque te puede pasar. Vaya uno a saber. Bueno, para despedirme de la columna... Capaz que le habían contado el chiste de Monty Python, ¿no? El más justamente, del mundo. El primer episodio de la serie Monty Python Flying Circus de 1969... Anticípela, Pablo, anticípela. Hay un sketch titulado El chiste más gracioso del mundo. El chiste resulta ser tan gracioso que todo aquel que lo escucha o lee inmediatamente se ríe hasta caer muerto. Es por esta razón que los ingleses utilizan el chiste contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El chiste era tan letal que era necesaria que cada palabra fuera traducida por un traductor distinto, ¿verdad? Ya que al escuchar dos palabras podría inducir un coma. Solo escuchar dos palabras juntas inducía un coma. Sí, por eso es la música, ¿sí? ¿Te acuerdas? Aunque las palabras del sketch sonaban como alemán, en realidad carecen de significado, probablemente para evitar su traducción, ¿verdad? Dos de los miembros de Monty Python, John Cleese y Michael Palin, actúan en un pez llamado Wanda, película que hablamos la vez pasada por los insultos, la cual que provocó muerte de risa de uno de los espectadores también. ¿Mirá? Sí, increíblemente, porque yo la película mucha gracia no me causa, pero hay una persona... Habría que verla de vuelta. Sí, hay una persona que murió, dice, en 1989, el otorrino laringólogo danés Ole Benson murió viendo un pez llamado Wanda. Su corazón se estima alcanzó un ritmo de 200 a 500 latidos por minuto antes de que sufriera un ataque cardíaco. ¿Qué tal? Ese es por ser otorrino laringólogo. Sí, seguramente. Nos vamos a ir con la canción de Aterciopelados que se llama Te cagaste de risa. Justamente, ¿no? Por el tema de la muerte. Ya volvemos. Y nos vamos a despedir. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Yeah. caricias me han robado. Lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Llegamos al final de otro programa de Demasiado Tarde, 43º programa, donde he estado operador. ¿Cómo estuve? Impecable. Bien. ¿Estás bien? Bien. Vamos a apuntarle a Luis, que es la verdad, ¿no? En esto de la operación, digamos. Yo creo que sos el único que le podés mandar a Luis a hacer cosas, porque sos el único que sabes hacer bien también el trabajo. Sos el único que podés criticarlo. Sí. Aparte, como productor general o encargado, ¿cómo decir? Eso le gusta mucho los motes. Esa es Verónica. A veces lo estamos pagando. Está bien. Esto fue Demasiado Tarde, como les decía. No les conté cuántas descargas tuvimos en la semana. Tuvimos una descarga. ¿Qué fue el de la bici, capaz? Capaz que fue él, sí. A ver si le habíamos promocionado. Él escucha. Se habíamos dicho lo de algo de la bici. Claro. Pero lo descargó y no dijimos nada de la bici. Y ahora capaz que no se escucha esta semana porque se cree que no le vamos a dar pelota nunca. No, porque mandó un mail, a lo mejor espera una respuesta y todo. Puede ser por la cercanía de las fiestas también y del verano. Es muy factible. Las fiestas ya están. Es que en la semana, más allá de que de repente hubo algún día feo, generalmente hubo días interesantes como para salir a pasear en la tarde, ¿verdad? Y capaz que no estar tan al frente de la computadora, ¿no? El verano es nuestro enemigo. El verano es enemigo de la radio por internet. De las radios en general, creo, porque después los otros ladrones te repitan todo lo que hicieron en el año. Hacen si los no programas con la mitad de la gente. Y si no tienen un programa especial que va tapando los baches de todos los programas que se van yendo. No, licencia. Pero de repente... Qué bueno sería que nosotros agarramos eso. ¿Sabés cómo transpiro claro, todo el verano? Agarrando esos bachecitos. Porque la radio que sobrevive el verano es la radio de la música, la radio de la Esteña. ¡Tu música, ¿no? Tu verano! La Esteña FM de Rocha, que debe ser la más escuchada en todo el verano, ¿no? Y es una radio pedorra de música veranil. Sí, sí, sí. Yo me di cuenta que juvenil. Veranil. Y juvenil. Capaz que no. Está lleno de... los guachos no sé. Los guachos no quieren nada. La vela puerca en la música veranil. Hasta que crecieron. Claro. Si la escuchaste vos. O sea, y ya te muestra que no sos veranil. No, yo no la escuché. Ah, nunca escuchaste. Sí, pero no era de mi padre. No, también vale aclarar igual, ¿no? Claro. Yo me di cuenta que, bueno, que llegaba el verano por el calor y que llegaban las fiestas porque fui a tienda inglesa y me dieron una bolsa que tenía un muñeco de nieve en el dibujado. ¿La bolsa que te dan la siempre ya tiene nylon. Cosas de navideña? Sí, se llama t-shirt bag. No era muñeco bolsa. De Michelin, ¿no? No, ojalá hubiera sido, pero un muñeco de nieve... ¿Que la podés usar de remera? Te la puedes poner se para... Llama, claro, se llama Teacher Bag por eso, porque tiene como... la cabeza y los hombros, digamos. Si le haces un agujero abajo, te la puedes poner. O si sos muy, como sos el hombre más chiquito del mundo, el que fue Susana también, no es necesario hacer el agujero. Sí, viste que Susana le hablaba como si fuera imbécil, ¿no? ¡Tú tan gata! No como si fuera, enano o... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tan chiquito! Mirá, qué y le hablaba a la mujer que estaba al lado de él, que seguro que era la tutora, ¿no? Era padre, madre o tutor. Yo no la vi a Susana. Esta semana no la vi. Vi solamente porque me avisaron que le tenía que ver. Estamos escuchando a Valeria Lynch. ¿Te avisaron que tenías que ver? Me avisaron que tenía que ver. Y no me digas. Sí, sí, me avisaste vos. Claro. Me avisaron los dos en realidad. Quiero decirle que está. Otra de las cosas que hicieron juntos esta semana fue mandarme mensajes parecidos a la hora de Susana. Porque saben que me gusta Rafael. Y tal, lo vi y vi que estaba cantando rancheras. Cantó un tango. Y tango, que tango. Fue muy malo. Que es el déficit, la crisis de Europa hace que venga a cantar canciones americanas. Que además de decir algo, ¿no? Yo pensé que nadie le iba a poder ganar a Calamaro en los peores tangos cantados. Sí. Pero le ganó feo. Sí. Yo creo que es fácil ganarle. Ah, no, claro. Cantando malos tangos. No, tenés razón. Cantando malos tangos. Es difícil. No. Ganarle a Calamaro, yo creo que Rafael no le ganó. O sea, cantando malos tangos, no. La forma en que versiona los tangos. Sí, ¿no? Sí, a mí sí, me encantó. Una versión muy particular. Muy, muy Rafael. Me gustó. ¿Te gustó? A mí no me gustó. A mí me gustó. Muy fiel a eso. ¿Qué necesidad? Muy gritón. Un tango muy gritado. Sí, no llega igual. Ahora, lo que a mí me sorprendió fue el galardón. ¿Lo escucharon, el galardón de él? ¿Es una canción? Tiene un disco de Uraño. Es verdad. Que son 50 millones de discos vendidos. ¿Cuál disco será? Grande C, si todo debe ser. Ah, yo te entendí que tenía un disco de un año, que la duración era un año. No. Sería el más grande, el más redondo podría ser, pero de Uraño, es verdad. De Uraño y 350 discos de oro. Y de platino, y de pi, y de esto y de lo otro. ¿Cuánto saldrá el equipo de audio para escuchar el disco de Uraño, no? ¿Y cuánto saldrá la casa donde tiene que colgar todo eso también? Creo que tiene un galpón solo para eso. Que lo puede utilizar para hacer viajes al pasado también, ¿no? También. No, estoy mal. No, está bien, porque no, no funcionaba con basura, claro. En las bolsas Treasure Bags. No, ya nos tenemos que ir, ya. Yo, lo que quería decir es que están poniendo un muñeco de nieve cuando acá en la puta vida tuvimos nieve, así que... Hace poquito nevó, parece, en una ciudad del interior. Bueno, te puedo asegurar que... Sí, del interior de Estados Unidos. Te puedo asegurar que el muñeco de nieve que hicieron en el interior no se parecía que estaba en la bolsa. Puedo decir que la bolsa, si ponen el muñeco que hicieron en el interior... Se... Me la pongo como remera. Si hacen eso, me la pongo como remera como el enano de Susana. Fue un placer estar otra semana, muchachos. Chao, espero poder venir un poquito más despejadito. ¿Se va? ¿No se despide? No. Solo porque sí.